tiempo es una noción, un constructo que hoy nos proponemos romper. La ciencia ficción lo ha tomado como una de sus piedras angulares para la creación de historias y la idea de los viajes en el tiempo nos ha acompañado desde siempre. ¿Vosotros cambiaríais algo de vuestra vida si pudierais volver atrás? Es más, de poder viajar al pasado, ¿a qué época os gustaría ir? Hoy no nos vamos a ir muy lejos, pero porque si hubo un acontecimiento histórico, que es nuestra obligación evidentemente rescatar en este programa, ese es sin duda el que se produjo en 1995. Hablamos de la conjunción de los artistas más influyentes del momento, de una obra que sentó precedente para las generaciones venideras y, en definitiva, de un título con magia propia. Si al oír estos compases se te pone la piel de gallina, es porque, querido amigo, viviste algo único que jamás olvidarás. El clásico, la gran lección de cómo vertebrar un juego de rol. Nos estamos refiriendo, evidentemente, a Chrono Trigger. ¿De qué material están hechos los sueños? ¿Y el de una obra inconfundible que ha pasado a la posteridad como Chrono Trigger? Ese es el objetivo que nos proponemos hoy, revisitar, redescubrir y transitar una vez más esos caminos que nos llevaron a este legendario título. Super Nintendo había sido el hogar de los JRPG. Juegos como Secret of Mana o Final Fantasy VI tocaron techo en la consola. Y a esos nombres se incorporaría el de Chrono Trigger como un ejemplo incomparable de lo que fascinó a una audiencia que quizás nunca antes había seguido con tanta pasión un videojuego. El género estaba madurando, igual que la propia industria. Y sin Chrono Trigger, quizás la cosa no hubieran sido como las recordamos. Más adelante, es verdad, llegaría Final Fantasy VII, al que ya dedicamos un especial, y que terminaría por asentar una manera muy especial de comunicar a través de los videojuegos. Pero, ¿por qué debemos detenernos hoy en esta obra de Square? Quizás porque es el máximo exponente de una filosofía especial donde diseñadores, artistas y creadores compartieron una visión única y fascinante. Tenemos a los padres de Final Fantasy, de Dragon Quest, al dibujante de manga más popular del momento y a compositores envidiados por toda la industria. Claro, de ahí solo se podía alcanzar la gloria. Y sí, lo hicieron. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, el espacio en el que la información y la emoción se funden, el lugar donde rendimos tributo a obras que nos han conquistado y han demostrado el enorme valor que atesoran para entender la historia de este medio. Lo que tenemos hoy por delante es un homenaje muy sentido a Chrono Trigger. Dejamos atrás un turbulento 2020 en el que se cumplieron 25 años desde su estreno y en una celebración que no podíamos ignorar, aunque sea ahora con retraso. A mí se me pone la piel de gallina al rememorar momentos del juego porque entronca con una forma de crear que se siente muy artesanal y genuina, como si cada elemento que vemos en pantalla hubiese estado cincelado por los mayores talentos del mundo con el único objetivo de emocionarnos. El otro día leí una entrevista en la que un popular comunicador equiparaba la radio tradicional al podcast, solo que, vale, ahora podemos seleccionar cuándo escucharlo. Y yo no creo que sea así. Este formato exige de nuevas narrativas y tengo la intuición, quizás equivocada, no lo sé, de que esto que estamos haciendo hoy también quedará en el tiempo como una especie de legado al que podremos regresar en un futuro. Y si siento hoy una sinergia especialmente mágica es porque a Chrono Trigger también le sucede exactamente eso mismo. Es una obra atemporal a la que uno vuelve de manera recurrente, que no envejece, que resulta estimulante, reflexiva, intensa. Hoy nos hemos reunido para celebrar una de las colaboraciones más importantes del mundo de los videojuegos y la maravillosa sinergia que transmite gracias a la enorme personalidad que desprende. Compartamos juntos, queridos oyentes, un pedacito de esa magia. Y bueno, primer informe de misión del año, primer informe de misión de esta séptima temporada, una cuenta pendiente, pero yo creo que eso también se está convirtiendo en marca de la casa. Nos pasó el año pasado con Shenmue, que era algo que estábamos persiguiendo, un objetivo que no logramos cumplir cuando tocaba, pero eso luego al final fue a favor de la propia obra y del propio programa porque conseguimos dar luz a un episodio que al menos yo estoy muy satisfecho. Y hoy tengo la sensación de que va a ocurrir lo mismo. Nos hemos enfrentado a un montón de problemas inesperados, ya lo digo. Posiblemente los mecenas lo podrán escuchar en la Director's Cut, esa versión extendida que sacamos con los entresijos de este programa. Pero lo hemos conseguido. Estamos aquí grabando para disfrutar, para deleitarnos, para homenajear y sentir una obra como Chrono Trigger. Y lo vamos a hacer aquí con un conjunto de aventureros, de viajeros espaciales, vamos a llamarlos así, temporales. Porque evidentemente la obra de hoy entronca muy bien esos temas, el viaje en el tiempo y en el espacio. Así que no me voy tampoco a extender mucho más. Voy a darle la bienvenida a mis compañeros a este informe de misión. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, ya estamos aquí en un programa importante. Siempre es importante empezar con un informe y además un informe de este nivel, porque no es un juego cualquiera. Y entonces, pues nada, con ese nerviosillo que uno siente, ¿no? Ese nerviosismo inicial de hacer algo importante y que esperemos que perdure en el tiempo. Nada, muchas ganas de estar aquí. Fíjate, un aniversario, el del año pasado, 25 años de Chrono Trigger, había que estar de alguna forma, aunque ya estemos en 2021, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco fue muy premeditado. Recuerdo que cuando hicimos la selección de títulos para hacer los informes, esto creo recordar que fue una sugerencia de Atreides y fue algo personal. Más que buscando fechas, fue sinceramente algo que apetecía hacer a alguno de los miembros y por supuesto secundar un juego de este nivel. Y luego la efemérides, pues casualmente estaba ahí para darle aún más sentido, si cabe, a lo que vamos a hacer hoy. Pues sí, hoy efectivamente vamos a rendirle tributo a esta obra, a rememorar momentos, a descubrirlos quizás por primera vez, porque esto es una cosa que también hemos notado. Hay mucho público ahí fuera, muchos oyentes que nunca se han enfrentado a Chrono Trigger, nunca lo han disfrutado, y cuando ya avisamos, anunciamos hace tiempo que íbamos a dedicarle un programa especial, había parte de esa audiencia expectante de qué íbamos a contar, porque a lo mejor animamos a ese público a que después de esto jueguen, ¿no? Eso es una cosa muy bonita. Sí, sí, es interesante ver cómo un juego que tiene tanto calado no ha sido muy disfrutado. También yo creo que tiene un poco que ver el inicio de este juego en su origen, en su principio, ya lo hablaremos, pero es un juego que no salió de primera de territorio NTSC, es decir, se quedó una generación huérfana de Chrono Trigger, no tuvimos este título en territorio PAL, y por lo tanto, pues claro, nuestro público mayoritariamente es español, aunque tenemos mucha gente hispanohablante allá en América, pero el caso es que, lógicamente, si no lo has vivido de origen, es difícil que mucha gente lo haya podido disfrutar, más allá de lo que es después el pico y pala, ¿no? Indagar, buscar. Y curiosamente es un juego que dentro de lo que hay así antiguo es de lo mejorcito. Sin duda, aguanta muy bien el tipo. Uh-huh. Y efectivamente, ya lo has adelantado, todo esto surge, la semillita, la planta Atreides, ahora nos contará por qué, pero antes de nada, bienvenido a este informe. Muchas gracias. Pues porque me parece un juegazo, la verdad. Creo que se merece... Bueno, está muy bien que fuese el 25 aniversario, pero se nos podría haber ocurrido perfectamente igual el año anterior comentándolo. Es un juego atemporal que, como muy bien adelanta Juanjo, el paso del tiempo no le ha afectado, no como a otros juegos, que a lo mejor las mecánicas se quedan anticuadas o los gráficos o algo así. Este juego lo bueno que tiene es que aguanta muy bien el paso del tiempo. Además, también tiene de bueno que si interesa a los oyentes, van a tener muchas posibilidades de poder jugarlo, porque afortunadamente de un tiempo a esta parte está muy accesible. Hay muchas plataformas, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Y a mí me parece que es uno de los mejores juegos de rol que he jugado nunca. Lo descubrí tarde, pero me enamoró muchísimo. Y una cosa que me gusta mucho es que es un juego muy divertido. Quiero decir, que uno espera que un juego con tanto nombre, con tanto pozo, con creadores tan importantes, pues sea algo tremendamente trascendente, serio, profundo, pero lo que no espera es que sea divertido. O yo no me lo esperaba, a mí me sorprendió mucho cuando jugué eso, que era un juego además que te divertías mucho. Entonces, bueno, yo creo que es un juego que lo tiene todo y que se merecía el estar en uno de nuestros informes de misión, la verdad. Ya sabes que a mí me gusta un poco también darle a esto una categoría especial. ¿Podemos dar el titular de que Chrono Trigger es uno de los juegos de tu vida? Sin duda, seguro. Es un juego, ya digo, que sin embargo descubrí tarde, pero para que te hagas una idea, yo no compro normalmente juegos antiguos de consola retro. Y sin embargo, hay dos juegos de consola retro que tengo, originales, que son Final Fantasy VI y Chrono Trigger. No sé si preguntarte si papá o mamá, ¿cuál te gusta más? Chrono Trigger. Ah, mira, bueno, que claro lo tenías. Perdona, hoy Chrono Trigger. Ah, vale. Cuando hagamos el informe de edición de Final Fantasy VI, ya lo hablaremos. Me parece correcto. Son dos juegos tan buenos que es muy difícil, pero yo creo que sí que me quedo con Chrono Trigger, aunque yo que sé, Kefka es mucho Kefka y Terra es mucha Terra, no lo sé. Pero bueno, sí, Chrono Trigger. Estaba pensando en una reflexión que si quieres compartimos ahora dentro de un rato, porque has mencionado dos ejemplos de una época magna para el JRPG, el final de una época, Super Nintendo, el 2D ya en su máximo esplendor, el pixel art, como se le llama ahora. Luego vamos a retomarlo, porque estaba yo pensando en tus sensaciones con otro juego posterior, así que me parece interesante luego traerlo aquí a colación, pero voy a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña Sofía, ¿qué tal? Hola Sergio, pues muy bien, la verdad que con muchas ganas de hablar hoy también de Chrono Trigger, que para mí ha sido una sorpresa de ahora mismo, de este 2020-2021, porque no conocía el juego, yo tengo que ser sincera, no conocía ni siquiera el título, no sabía que era Chrono Trigger, la verdad. Y la verdad que me encontré con un título que me recuerda mucho porque estoy jugando actualmente a Final Fantasy IX, que lo hemos hablado un poco fuera de directo y tal. Y sí, por algunas similitudes que he encontrado y sobre todo he visto un antes y un después durante el tema de haber jugado a Final Fantasy IX. Ahora veo Chrono Trigger desde otra perspectiva y creo que ya me estoy familiarizando más con el JRPG de esta época, claro. Wow, esto me parece interesantísimo porque es una mirada distinta y especial la que vas a aportar hoy al programa. Aquí muchas veces, vamos a hablar en plata, nos las damos de entendido, de expertos, yo sé mucho de no sé qué. Primero que es mentira, pero también es interesante tener ese contraste de cómo alguien que nunca había escuchado hablar de Chrono Trigger, como es tu caso, cómo lo vive en 2021, donde ya tenemos un bagaje, una serie de experiencias posteriores que lógicamente en muchos casos se han visto influenciadas sin saberlo por Chrono Trigger. Exacto, de hecho hay algunos de los diseños se parecen por ejemplo a personajes de Dragon Ball, si mal no recuerdo, sobre todo el de Luca, se parece mucho a un personaje femenino de Dragon Ball y no lo sabía porque claro, yo al no conocer Chrono Trigger, pues digo, oye, este tipo de diseños y tal me resultaba familiar y no sé, hay muchos personajes que me llaman mucho la atención y que creo que dan mucho para hablar durante este programa. Uh-huh. lo vamos a hacer. Nada, yo soy Sergio. Simplemente, bueno, disculparme antes de nada, porque de verdad nadie se imagina la manera de grabar. Esto es un caos. Tengo que estar mirando la pantalla, mirando la mesa de mezclas, el móvil donde se está metiendo la música, todo al mismo tiempo. Yo no sé cuántos ojos tengo en la cara para poder hacer todo a la vez. Pero más o menos creo que lo estamos consiguiendo y lo vamos a conseguir porque una obra de este tipo lo merecía. Y ahora, antes de meternos en harina y hablar de las claves del desarrollo, del personal implicado, sí que me interesa hacer esa relación, intentar entender de cara a la audiencia cuál ha sido esa relación con el género JRPG de cada uno de nosotros, porque lógicamente nos llamamos el Batallón Pluto. Aquí hemos hablado de Final Fantasy IX, de Final Fantasy VII, pero fuera del microclima, del ecosistema que es Final Fantasy, ¿cuál ha sido esa relación vuestra de amor, de odio? ¿Ha habido momentos de subida, bajadas, para intentar entender dónde encaja esa pieza que es Chrono Trigger? No sé si alguien quiere empezar y contarme un poco cómo le ha ido a lo largo de la vida con este género. Pues en mi caso, por ejemplo, también ha sido muy reciente con Yakuza 7 Like a Dragon. Al cambiar todo el sistema de que antes es más estilo, pues eso, un GTA, un GTA San Andreas o como cualquier GTA, en plan de misiones principales, misiones secundarias y algún tipo de combate así diferente, pues el cambiarlo justo al Yakuza 7 a ser todo un JRPG para mí ha sido como el inicio en los JRPG con un juego que salió el año pasado, con lo cual es como súper raro. Y ahora poquito a poco, al meterme con Final Fantasy IX, pues estoy como entendiendo un poquito, claro, un poco más la esencia, no digamos estos productos que han salido ya 20 o 30 años después, que ya adaptan mucho y que son mucho más accesibles, digamos, más fáciles. ¿Los demás? Bueno, yo en mi caso particular, el género JRPG tuvo una época bastante fuerte en los inicios de 16 bits y tal. Ahí jugué lo que pude, pero donde más le metí, yo creo que fue en la época de la Play, ¿no? En la época de Final Fantasy VII. Yo creo que fue el despertar general en Occidente de este género. Y ahí fue donde empecé a indagar, empecé a descubrir. Y para mí el JRPG fue un género muy importante para comprender que los juegos tenían algo más que mecánicas jugables. Yo viví la época en la que los juegos era prácticamente jugar y todo se expresaba mediante jugabilidad. No había más. Y ya el JRPG empezaba a añadir matices, historias, importancia de los personajes, sentimientos. Entonces es un género que me ayudó mucho, aunque a decir verdad, es un género que hoy día ya no profundiza tanto en mí. Siendo importante, no lo niego, por ejemplo, ¿podríamos considerar Final Fantasy XV JRPG? Sí, pero un JRPG muy distinto al clásico, ¿no? Entonces, el clásico a mí me cuesta. Tiene muchas virtudes, pero también para mí ya le veo algunos defectos. Y por poner un ejemplo, Dragon Quest XI es un juego perfecto si te gustan los JRPG, pero tiene todas las virtudes elevadísimas al 1000% en cuanto a ese aspecto, pero también tiene todos los defectos, los tiene súper marcados si son los que les ves. Y en ese aspecto, pues ahora hoy día hay otros géneros como los action RPG o juegos de acción más natural, que a los que estoy más asociado, que a este género con el que ya estoy un poquito más despegado que mis inicios. Es verdad que antes a lo mejor estaba todo más dividido en una serie de estamentos muy compartimentados. Lo que era JRPG solamente se podía hacer de una manera concreta. Lo que era una aventura gráfica solamente se podía hacer de una manera muy particular porque era lo que había. Ahora ya se ha hibridado todo y la barrera, la frontera, marcarla en muchos casos es complicado, sí. Sí, la realidad es que ahora mismo decir que un juego es de un género es complicado. Ahora mismo me estoy acordando del debate de los premios los Game Awards. ¿Qué es un juego de acción? ¿Qué es un juego de aventura? ¿Qué es un juego de acción-aventura? Y al final es que no sabes dónde meter cada cosa, ¿no? Dice, bueno, es que este juego podría estar en las tres categorías. Y bueno, juegos deportivos que a la vez son de coches o son... Dices tú, ya no hay una manera, no hay una línea definitoria de como había antes. Y es verdad que es más difuso y yo creo que eso, en vez de ser malo, yo creo que es hasta mejor, ¿no? Porque es fácil encontrar convergencias y confluencias, ¿no? A la hora de disfrutar de los juegos. Yo lo veo igual, ¿eh? Creo que lo bueno que tiene es que con las mejoras técnicas se pueden hacer cosas distintas y que no hace falta coger y quedarse en un campo y seguir más o menos las directrices que siempre habían tenido el JRPG, sino que pueden coger de muchas más cosas y hacer juegos mucho más variados y mucho más completos. Seguramente no hace que a lo mejor luego ya llama a los JRPG es más una convención porque pertenezca, por ejemplo, a Final Fantasy, pero yo creo que es una mejora interesante que puedas tener más de acción o que la acción pueda ser directa en lugar de tener que ser por turnos. Otras veces, oye, está muy bien un juego por turnos, puede estar muy bien, pero un juego de acción también y no pasa nada, puede seguir siendo un juego JRPG. O sea que yo no lo veo mal tampoco. Y bueno, ya que me he metido, pues cuento, a mí yo llegué un poco tarde a lo del JRPG porque yo venía más del rol occidental. O sea, pero más que nada también lo daba con lo que jugabas. Yo no tuve ni PlayStation ni tuve Super Nintendo. Yo fui por la Mega Drive, que tuvo mucho menos JRPG, por lo menos aquí en Europa, y de ahí ya di el salto al PC. Entonces, claro, ¿yo qué jugué? Pues jugué Baldur's Gate y jugué los juegos de la época. Jugué Might and Magic, jugué pues todo ese tipo de juegos antiguos que tomaban el rol con un punto de vista bastante distinto, de hacer tu propio personaje y eso. No esta especie de contar una historia con un personaje que ya tiene un pasado. Y llegué con Final Fantasy VII, que sí salió en PC. Y lo probé. Pero la verdad es que tengo que decir que no me gustó nada. O sea, lo probé un poco, dije, uff, esto, y lo fui dejando. Y como tampoco salió mucha cosa en PC, pues no fue hasta que tuve la PSP que cogí precisamente el juego que comentaba antes Sofía, el Final Fantasy IX. Y lo jugué en la PSP y me alucinó. Me pareció un juego maravilloso. Fíjate. Y a partir de ahí, ¿sí? Es que has mencionado Final Fantasy VII y no quiero que se quede ahí como un dato anecdótico, porque cuando te estaba presentando estaba pensando precisamente en ese ejemplo, como un juego de tu vida ha sido Chrono Trigger, que es la consecución de una manera de hacer videojuegos en el 2D, es el pixel, la animación a la máxima expresión, ¿no? Lo que se podía lograr con esa máquina, y luego un título tan laureado que llegaría en el 97 como Final Fantasy VII, tú no conectaste con él precisamente porque se veía muy mal, porque era como los orígenes de lo diferente del 3D. No, es verdad. Además, en ese momento empecé, tú lo ponías y veías que tenía unos fondos preciosos, pero unos monigotes con unos pinchos que tú decías, pero bueno, ¿qué es esto? Cuando tenías otros juegos en ese momento comparables en 3D que estaban muchísimo mejor hechos en el PC. Y entonces pues ya te echaba un poco para atrás. Y luego pues la historia no me terminaba de convencer mucho en ese momento, no lo veía demasiado y pasé a otra cosa. Además, aquella época era mucho la época de los verbatim. Entonces había muchos juegos, ¿sabes? No era lo mismo de sí. Te vas a comprar el juego como tienes casi los que quieras. Así que pues lo probé un poco y nada y estuvo ahí donde me podía haber entrado el gusanillo por el JRPG, pero se pasó. Pero mira, lo recuperé con la PSP y dije, lo que me he perdido. Y desde entonces, pues hasta aquí han ido unos cuantos, la verdad. Qué bonito, pero nunca es tarde. De verdad lo digo, porque has empezado diciendo, yo entré tarde. No fue tarde, era tu momento. Pues sí, y lo que descubrí fue todo un universo, porque claro, desde entonces hasta la PSP habían salido una cantidad de juegos y algunos juegazos que se habían hecho, aunque eran en 2D también, bueno, o en 3D que parecía 2D, en PlayStation y luego otros, y así hasta ahora, ha habido una, y en PlayStation 2 lo que había también eran maravillas, como ese, ay, el Dragon Quest, se me había ido, el 8, sí, que era una pasada, la verdad. También tengo que decir que me acuerdo de un juego, siempre me viene a la memoria cuando se hablan de juegos, el final de una consecución de un género en cuanto a los JRPG en 2D y se dice que eso llegó a los 16-bit. Es verdad que hay, como si dijéramos ese es el último gran bastión, ¿no? En ese momento. Pero en la época de los 32-bit en la Play, yo recuerdo un título con mucho cariño que jugué y disfruté muchísimo, que se llamaba Alundra. Ese pensaba yo, sí. Alundra sí. Es un juego en 2D total. Es una especie de Zelda, ¿vale? Pero mucho más oscuro, muy interesante. Un juego que recomiendo al que no haya podido disfrutar. Yo, evidentemente, lo jugué, como ha dicho Atreides, en verbatim. En aquella época es que no estaba mal piratear. Era una cosa que, por desgracia, no teníamos la cultura que tenemos actualmente a la hora de tener un poquito de conciencia respecto al sector. Y fue un juego que yo disfruté muchísimo, de los pocos que pillé en el verbatim metí y me acabé con un gusto bastante interesante. Qué bien que te has acordado, porque no me salía el nombre y por eso no he seguido, pero efectivamente era Alundra. Me pareció una maravilla. Además, muy inesperado, porque casi todos los juegos que había probado para la Play eran precisamente pues eso de un 3D primerizo. Y este, claro, se ve y se juega. Es precioso, la verdad. Claro, o sea, y a día de hoy, viviéndose de escándalo. Era la novedad. Todo tenía que ser en 3D, aunque había ideas que no cuajasen. Porque era el momento, había que exprimirlo. Y si no lo hacías, incluso en los medios de comunicación, la forma de vender un juego que no era en 3D en una época en la que imperaba el 3D, igual que pasa ahora con la potencia, con el ray tracing, si tú sacas un juego que no tiene eso, pero a lo mejor sorprende por las mecánicas o por una idea original, quizás cuesta un poco calar en la audiencia. Y a lo que me refería yo es que efectivamente después de Final Fantasy VI, de Chrono Trigger, siguieron llegando juegazos en 2D, pero es cierto que en Super Nintendo no se podía ya hacer más. Si cambiaron de plataforma es porque es que era el límite, es que ya no se podía superar lo que había. Y en ese sentido, Chrono Trigger, luego lo vamos a ver, qué tal ha envejecido, cómo se ha portado. Pero yo por mi parte, por sumar un poco estas historias que hemos contado, cómo se inicia mi relación de amor con el género de los JRPG, en mi caso es prácticamente desde los inicios que yo tengo memoria, porque yo me crié con la primera PlayStation, claro. Entonces, sobre todo con Final Fantasy IX, ya lo he contado, a mí me ocurrió que el primer Final Fantasy que jugué fue ese. Y después fue hacia adelante, fue hacia atrás, es lo bonito que tiene, que no tiene un orden cronológico. Y a mí me encantaba porque ya desde pequeño yo sentía que me evocaba a otras ficciones que yo ya conocía, que había visto en la literatura, en el cine. Eran historias donde te implicabas, pero que ahí tenías lo que tienen todos los cuentos infantiles, que muchas veces se infravalora porque es para un público joven, y es todo lo contrario, porque en un cuento infantil, un buen cuento infantil, tú encuentras en esa aparente simpleza todos los tropos, todas las ideas universales que se han exprimido a lo largo de la historia. Y en ese sentido, el JRPG creo que es un género que bebía mucho, precisamente, como digo, de esos otros medios narrativos que evidentemente estaban antes que el propio videojuego. Y ahora, antes de meternos evidentemente a hablar de Chrono Trigger, sí que me gustaría, hablando precisamente de otras ficciones, cuando estaba yo preparando el guión, bueno, al final, ¿sobre qué trata Chrono Trigger? ¿Es la historia de salvar el mundo con un protagonista? Sí, evidentemente, la historia de siempre. Pero aquí intervenía una cuestión que era bastante original en la época, que era lo de los viajes en el tiempo. En la época, y evidentemente en el mundo del videojuego, porque esto, todas las historias de ciencia ficción lo han exprimido hasta la saciedad. Además, en el momento en el que estamos, que hay un montón de series de Netflix, de HBO, de no sé qué, lo hemos visto en todos lados. Y yo entiendo que la manera de abarcar los viajes en el tiempo históricamente se han tratado de dos formas. Que las acciones que hagas en el pasado van a afectar al presente porque el tiempo es lineal, o que al modificar algo estás creando otra línea temporal. Aquí ya hay como división de ideas. Imagino que unos son más partidarios de una que de otra. Chrono Trigger, en ese sentido, es bastante lineal. Entiende que es solamente una línea del tiempo y modifican los actos, pero también es muy laxo, ¿eh? Porque hay cosas que tú cambias del pasado y realmente tampoco, en fin, necesidades del guión. No sé todo esto cómo lo habéis vivido. Quiero empezar con Atreides, que sé que tiene mucha conexión con el mundo de la ciencia ficción. Si te sorprendió en su día o no Chrono Trigger. Sí, y además me pareció que estaba muy bien porque sí que, como tú dices, es muy laxo en algunas cosas, pero si te esfuerzas un poco al final lo puedes justificar prácticamente todo, porque sí que tiene en un juego que es muy grande, no es quizás de los que más dura entre los JRPG, sí que tiene muchas conexiones y muchos detalles que explican por qué en un momento dado algo puede pasar y luego, en otro momento, no, porque todavía no ha pasado, aunque tú has estado haciendo viajes. Pero ¿sabes una cosa que creo que tiene muchísimo mérito? Que es muy claro el juego. Para viajar a tantas veces, a tantas épocas distintas, la historia se sigue muy bien. O al menos yo tuve siempre la impresión de que no te perdías, sino que era ya si empezabas a buscar detalles cuando tenías que coger y decir, ah, sí, porque esto ha pasado aquí y esto aquí. Pero en general la historia se sigue muy bien. Y bueno, a ver, conexión con películas y series de viajes en el tiempo y libros, pues hay muchísimos que están muy bien. Pero no hay tantos que viajen a tantas épocas, ¿eh? Porque si tú piensas una película, normalmente te suele llevar a una época o a dos épocas, como mucho. Tienes, a ver, la saga de Regreso al Futuro, por ejemplo, viajan, creo que en total, pues lo voy a decir de cabeza, pero si no son tres épocas, en todas las sagas no serán cuatro, incluyendo el oeste americano, el futuro, el pasado de Martin y el presente. Pues sí, serán unas cuatro épocas en las que viajan. En tres películas. Y esto en un juego viajas a siete épocas durante en distintos momentos. O sea que es muy ambicioso en el aspecto de hacer una trama en que son desde 65.000 años hasta el futuro, pues una barbaridad de milenios, que se dice pronto. O sea que no hay muchos juegos que sean tan ambiciosos. Novelas, hay novelas muy ambiciosas. A mí me gusta mucho una que recomiendo a todo el mundo, que es Las puertas de Anubis, de Tim Powers, que es un viaje a la época de Samuel Taylor Coleridge y de Lord Byron y de todos los poetas románticos ingleses, que es un viaje en el tiempo muy peculiar, pero que no, en lugar de hablar de poesía, que también la hay, sobre todo es de fantasía y vampiros y todo eso. O sea que enlaza muy bien con la fantasía de este Chrono Trigger, quizás vampiros no, pero lo demás sí, y es una novela que está muy bien para ello. Y bueno, hay tal cantidad de películas y de novelas de ciencia ficción que es muy difícil coger y comparar con una, pero por ejemplo los Terminator, que es otra saga que sí, sí. Viaja en el tiempo. Técnicamente, ¿no? Sí, yo en esta saga en concreto yo no me pondría muy estricto con el tratamiento del tiempo. No creo que te puedas poner así porque a nada que te pongas así, como ha dicho Sergio, ves que el tratamiento es muy laxo. Yo creo que es porque el tratamiento del tiempo está un poco al servicio del argumento del juego. El juego tiene una línea argumental bastante marcada de lo que va, de cómo tienen que pasar las cosas. Al final no deja de ser, como siempre, un viaje del héroe. Y todo está al servicio de eso, de la consecución de objetivos prioritarios en un momento dado, uno tras otro, y la necesidad de hacer viajes temporales para llegar al final de todo. Entonces, claro, no te puedes poner muy exquisito a la hora de hacer esto, porque si te pones muy técnico, vamos, no se han puesto como Nolan en Interstellar a buscar físicos para que nada falle y no pueda nadie decir que esto lo han hecho mal, no. Han sido muy, muy normalitos y yo creo que está bien porque al final lo que importa del juego es la historia está muy bien contada. Sí, además yo creo que incluso los personajes, si echas un vistazo simplemente a cuáles son los personajes de este juego, diría que incluso cada personaje se corresponde incluso a una época distinta, ¿no? Porque tienes personajes que vienen del futuro, otros que vienen de la prehistoria, etc. Y como vosotros comentáis, juega un poco el tema de los cambios en el tiempo en función de la narrativa y de la historia que quieren contar. Como tú dices, no deja de ser el viaje del héroe, no deja de ser tener esos 12 pasos que alguna vez ha hablado, por ejemplo, Marta, de ello, ¿no? De que al final hay que cumplir una escaleta y muchas novelas y muchas películas están basadas en esa escaleta. Pero sí es verdad que los viajes en el tiempo es una cosa muy peligrosa de hacerla, porque además hace poco vi un vídeo que decía eso, ¿no? Precisamente, que los viajes en el tiempo siempre suelen fallar y tienen siempre puntos ciegos o puntos que están mal o lagunas, a no ser que sea el propio viaje en el tiempo el eje principal de la historia. Entonces, normalmente, como el propio viaje no es el eje, sino que es más bien los sucesos que ocurren por ir o por intentar hacer conseguir cosas que no se puedan conseguir de otra manera, digamos, con la narrativa, pues ahí normalmente lo que se produce son lagunas. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de una de las películas de Harry Potter, no sé si es la del Cáliz del Fuego, que fue una película que, por ejemplo, a mí me marcó mucho cuando era pequeña y la vi, porque sí que era como un poco todo el rato la excusa de... Me daba la sensación de que eran dos películas al mismo tiempo, ¿no? O que separaba toda la acción buena en un momento dado para alargarla artificialmente y luego dar una conclusión al final. Pero ese gran tramo que hay desde que se interrumpe a la mitad hasta llegar a ese final era otra vez repetir las mismas acciones, pero con otra perspectiva y con otros elementos y tal. Con lo cual es una forma más o menos siempre de alargar un poco más la historia y añadiendo nuevos personajes. Y la ambientación, que no quería olvidar, que por ejemplo aquí me sorprendió muy a bien, y el tema de cuando estás jugando vas viendo el mismo mapa, pero lo vas viendo con distintos elementos según vayas viajando. Hay cosas que no existen en una época, en otras sí, o sea que eso me gustó muy mucho. Está muy bien recreado eso, todos los entornos, el comportamiento de los personajes, la forma de hablar que tienen según la época. Y yo creo que no nos importa tanto que a lo mejor se tome una serie de licencias, porque al final lo interesante del pacto ficcional, lo que hace que entremos y que tengamos la suspensión de incredulidad que siempre se dice, es que las reglas estén bien definidas desde el principio. Porque es verdad que se ha utilizado tanto lo de los viajes en el tiempo que lo que no aceptamos los espectadores o jugadores es cuando sentimos que nos están engañando. Cuando de repente estamos jugando, nos enseñan una cosa y luego al final de la película o del juego nos sorprenden con algo que nunca había aparecido. Por ejemplo, el caso de Dark, de la serie Dark. ¿Qué es lo interesante de esa serie? Se sale, intenta innovar dentro de lo que son los viajes en el tiempo, inventándose otro concepto que yo aquí no voy a destrozar, pero que es apasionante, y en este sentido también ocurre lo mismo. Y voy a poner un caso muy concreto. No sé muy bien cómo enfocar este episodio, ya lo digo, a nivel de spoilers, porque quiero que la gente juegue y hay personas que no han jugado, así que si alguien no ha jugado Chrono Trigger, que le dé al botoncito de iVoox 30 segundos, que es lo que voy a tardar en decir un ejemplo. Por ejemplo, cuando tienen que reconstruir la espada legendaria, la Masamune, y dicen, no, tenemos que ir a la prehistoria para conseguir el material y poder forjar la empuñadura. Realmente, si tú vas a la prehistoria y consigues ese material que necesitas, estás modificando cosas. Pero no nos chirría ni nos llama la atención porque hasta ese momento ya han ido ocurriendo una serie de eventos que nos han acostumbrado a que ese mundo opera y funciona así. Y en ese sentido yo no tengo crítica ninguna con Chrono Trigger. Creo que es honesto y que juega bien sus cartas y con las reglas de su universo. Totalmente de acuerdo. Además, Javier Olivares, que ya que hablamos de viajes en el tiempo, creo que lo del Ministerio del Tiempo es de lo más reciente que ha habido, pues precisamente comentaba ante críticas de si se habían cambiado unas cosas u otras, decía, es que no se sabe realmente cómo funcionaría en los viajes en el tiempo. O sea, no puedes coger y decir que esto está mal y tendría que ser de esta otra forma. Porque también es cierto, realmente cuando haces un cambio no sabes cómo va a afectar a través de miles de años o si no va a tener importancia. A lo mejor te cargas una mariposa y resulta que Japón no existe luego en el futuro. Pero a lo mejor te cargas una mariposa y resulta que es que no nace la siguiente mariposa de ella y ya está. O sea que no se sabe. Entonces, mientras no te, como tú muy bien dices, mientras no te sientas traicionado en lo que te están contando porque te cambian las cosas o de repente aparece porque, uf, es que el tiempo es así, es el tiempo, amigos, pues entonces no está mal. Y aquí, como tú dices, lo hacen francamente muy bien. Pero ya digo, como no hay unas reglas que realmente sepamos de cómo funcionaría, haciéndolo de una forma aparente y coherente, yo creo que suele quedar bastante bien. Bueno, pues ahora sí que no vamos a dilatarlo más. Yo creo que lo mejor para hablar de Chrono Trigger en profundidad es partir de la base, de dónde surge esa idea y cómo va tomando forma hasta convertirse en la obra que hoy todos recordamos. Así que vamos a ello. Y es que Chrono Trigger llamó la atención mucho antes de su lanzamiento gracias al talento y la popularidad de algunos de los creadores que estaban involucrados en el desarrollo. Ese Dream Team estaba formado por nombres tan sonados como, yo qué sé, Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, Yuji Ori, padre de Dragon Quest, Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, Nobuo Uematsu, que era compositor ya famoso en Squaresoft, Kazuhiko Aoki, que no nos suena el nombre, pero era diseñador de Final Fantasy IV. Es decir, que tenemos por un lado ya no solamente estas figuras tan conocidas, que esto sin duda fue la consagración definitiva, sino también la oportunidad de oro para talentos que más tarde han desarrollado una carrera muy notable. Porque en ese equipo creativo de Chrono Trigger encontramos al escritor Masato Kato, que sería director en Chrono Cross, al diseñador gráfico Tetsuya Takahashi, que trabajó en Xenogears, al artista gráfico Yoshiyuki One, conocido por su trabajo en Batten Kaitos, y al planificador de eventos Hiroyuki Ito, que bueno, qué decir de Ito, que acabaría dirigiendo un juego al cual en esta casa le tenemos muchísimo cariño, que es Final Fantasy IX. A todo esto, que fijaos todos los nombres que he dicho, hay que sumar otro, el de Yasunori Mitsuda, compositor de Chrono Trigger, que estaba bajo la supervisión de Uematsu, y cuyo talento acabaría dando a la obra ese broche perfecto, ese broche de oro que necesitaba. Por tanto, parece claro que ya desde un primer momento en el que Chrono Trigger era lo que era, Hay que entenderlo como la suma de sus partes, de un equipo único que confluyó en un momento especial para la historia del videojuego. Esto no ocurre todos los días. Fijaos los nombres que he dicho, ¿eh? Casi nada. De hecho, se decía que era el grupo se llamaba Dream Team, ¿no? Un poco como se suele hacer en el fútbol, pues aquí también un poco como que se juntaron un montón de buenas personas que al final son muy, muy profesionales en su trabajo y sobre todo como que dieron origen a luego sus distintas, ¿no?, carreras, que poco a poco, pues a día de hoy los conocemos por distintos juegos. La verdad que se nota mucho en cosas como lo que comentaba antes del diseño. No sabía esto de Dragon Ball, de que había una de las personas que habéis dicho, Toriyama, por ejemplo, también formaba parte, y eso se nota también en el diseño de personajes. Y bueno, los Final Fantasy también se nota muchísimo la esencia de ellos. Así que para mí no ha sido ninguna sorpresa ver que realmente había grandes personas detrás del juego. Sí, bueno, yo he observado, y creo que Atreides también lo estábamos comentando ahora, que no habían nombrado a uno, que te habrás dejado, porque claro, son tantísimos, que ellos sin Arikitase. Wow. Nombrar a Kitase, ojo, cuidado. Y dices, bueno, y no pasa nada, porque han nombrado a tantísimos tan buenos que dices, se puede pasar tranquilamente. En otros desarrollos, en otros eventos, en otros juegos, no puedes dejarte un nombre como este, pero es que aquí no tienen ningún problema en dejarte cualquiera de ellos porque son tantos, tan buenos. Y también hay que decir la verdad, es que en este momento estamos hablando de la Square más grande, ¿no? Estamos hablando de un momento muy importante para la empresa, algo muy gordo, muy gordo. Estamos hablando de un nivel superior. Entonces es normal que esta gente estuviera haciendo, pues yo que sé, un crisol de conocimiento y llegar a parir un juego como este. A mí, ¿sabes lo que me sorprende, Juanjo? Que tanta gente tan buena, con tanto prestigio, los egos no fueran un problema. O si lo fueran, lo consiguieran superar o dirigir hacia el juego ya que saliera mejor. Porque muchas veces, juegos en los que tienes a gente con un prestigio inmenso, que tienen unos trabajos anteriores, en los que ellos son la estrella y que han recibido todas las alabanzas, se juntan. Y luego el juego no cumple tanto las expectativas. Y sin embargo, yo creo que este juego tiene la suma del mejor talento de cada uno de ellos. Y salió un juego impresionante. Y estar a la altura de esas expectativas creo que tiene muchísimo mérito. Y fijaos, perdona Juanjo, por un lado es verdad el nombre de Kitase. Es que he contado 10 nombres. Es una barbaridad. Y todos los que nos dejamos, que evidentemente, pues fijaos, todo el reparto que tenía. Pero de todos ellos, es que a mí me llama muchísimo la atención el referirnos a dos, como es Sakaguchi y Yuji Horii, ¿vale? En los años 90, padre de Final Fantasy y de Dragon Quest, los máximos exponentes y padres de la industria desde el JRPG. Y a mí me llama la atención porque yo me pongo siempre a pensar, cuando tratamos el desarrollo de juegos que tienen ya unos años, hay que entender el contexto. Hoy en día, sobre todo Sofía lo sabrá, a nivel de industria musical, no nos parezca raro que de repente se anuncie una colaboración entre dos artistas populares del momento, aunque no tengan nada que ver, pero bueno, comparten casa discográfica, así que se hace porque es un movimiento comercial. Pero en la época que todavía el videojuego no es como ahora, que ya tiene detrás una maquinaria corporativa inmensa, tener a estas dos figuras es que tiene una relevancia y una trascendencia que hay que pensarlo bien, ¿eh? Exacto. Antes del directo, por ejemplo, comentaba Trades el caso del Elden Ring, ¿no? De que, por ejemplo, esta colaboración que va a haber entre George R.R. Martin y luego Miyazaki, ¿no? Que todavía esto hay que ver cómo queda, pues realmente como que no se da tan a menudo, digamos, dentro de los videojuegos. Es como que tenemos más en cuenta un director, ¿no? Por ejemplo, el de Naughty Dog, que es Neil Druckmann, por ejemplo, pues no le vemos como juntándose con otros directores para hacer otro juego, sino que se ve todo como mucho como cabezas pensantes, pero cada uno en su lado, ¿no? Hideo Kojima en un lado, tal, y por eso resulta cuando, por ejemplo, Death Stranding hizo todas esas colaboraciones con actores distintos y tal, pues fue también como un poco un espectáculo, porque no estamos acostumbrados a ver tanto famoso metido. De hecho, me hizo mucha gracia, por ejemplo, en S3, que en esa primera fila estaba Miyazaki, estaba Hideo Kojima y estaba Norman Reedus al lado, y es como, ¿qué pinta el Norman Reedus aquí, no? Pero son cosas que en la música, como tú dices, o en el cine, estamos más acostumbrados a verlas, porque precisamente un poco por economía y supervivencia, ¿no? Porque normalmente en la música se colabora siempre con personas más pequeñas y tal, con una persona más grande, porque esa persona grande la necesita, porque es nueva, porque es fresca, tal, ¿no? Por ejemplo, como Lady Gaga y Ariana Grande, ¿no? A lo mejor, pues Ariana Grande tiene un público que Lady Gaga necesita porque Lady Gaga ya no está en la posición del 2009, ¿no? Y aquí en los videojuegos, pues me alegra ver que tantas personas, se hayan juntado y realmente den un buen juego y además que no se tiren de los pelos, que eso también es y que no haya un protagonismo de a ver, yo soy el que más, yo no, sino que hay un trabajo en equipo muy bueno y eso se nota también en el resultado final. Sí, puede ser que tenga un poco que ver con la cultura japonesa, que ellos son muy del grupo, ¿no? Ya sabemos, los japoneses la individualidad la penan un poco, no lo ven muy bien que uno se vaya, aunque después hay grandes personas con un nivel de personalidad, valga la redundancia, muy fuerte, pues eso ya lo sabemos todos, son genios, ¿no? Pero la realidad es que ellos trabajan muy bien en conjunto y en equipo. Yo creo que la fuerza del japonés es esa, ¿no? El saber que un japonés solo tal vez se cohíbe a la hora de actuar, pero un japonés en su comunidad es temible, ¿no? A la hora de hacer cosas. Y eso, yo creo que Square hubo una época en la que supo manejarlo muy bien. Y digo Square porque fue el momento en que era Squaresoft y no Square Enix, cuando la empresa trabajaba y hacía éxito tras éxito, tenían la fórmula perfecta ideada y no fallaban, ¿eh? Iban uno detrás de otro y tenemos que recordar que desde Final Fantasy VI hasta el 10 era ir superándose poco a poco. No tenían problema en hacer buenos juegos y con desarrollos intermedios, este juego incluido. Así que no, yo creo que estamos hablando de un momento en el que se supo sacar muy bien lo mejor de una cultura que tenemos que admitir que en ese aspecto lo hacen mucho mejor que la nuestra. Y es raro porque, a ver, cuando yo aludo a Sakaguchi y a Ori es porque ya no solamente padres del JRPG, sino precisamente ese enfrentamiento histórico entre una compañía como Enix y otra como Squaresoft. Dos pesos pesados, el que colaborasen juntos, imagino que tendrá algún sentido, puede ser la parte de la cultura japonesa, a lo mejor hay algún dato que yo ahora mismo ignoro en aquel año, en aquellos años, pero es cierto que impacta desde fuera porque es competencia directa colaborando para un proyecto de Squaresoft. Y sin embargo se hizo. Pero realmente, ¿dónde empieza todo esto? ¿Es que de repente a alguno se le ocurre, hace una llamada y contacta con otro? Pues no. Hay que irnos. Fijaos, el juego sale en el 95, pero realmente Chrono Trigger nació en el 92 cuando Sakaguchi, Ori y Akira Toriyama coinciden casualmente en un viaje a Estados Unidos que estaba organizado para conocer las últimas novedades tecnológicas en cuanto a ordenadores y consolas. La Super Nintendo se había lanzado un año antes y, bueno, pues fue una manera... De una manera muy casual, estos tres creadores empiezan a hablar y dicen, oye, ¿y si hacemos algo juntos? Y el propio Sakaguchi recordaba en una entrevista que fue todo de una manera, ya digo, muy ingenua y que parecía que la cosa iba a quedar como una anécdota que se iban a olvidar al día siguiente, pero que no fue así. Pasó un año o año y medio hasta que realmente empezarían a materializar esa idea y ellos estaban, bueno, entusiasmados, pero también sabían que iban a encontrar un sinfín de dificultades en ese proceso. De hecho, ya casi se habían rendido, no sabían qué podía salir de aquello, de esas mentes en ebullición, cuando el productor Kazuhiko Aoki, al enterarse de todo esto, se puso en contacto con ellos para ayudarlos. Y ya tenemos así a un pequeño equipo en el 93 formado por Sakaguchi, con Ori, Toriyama y Aoki. Juntos empiezan a hacer una lluvia de ideas y poco a poco parecía que aquello sí que iba en serio. Square, claro, de esos nombres y lógicamente da viabilidad directa, da luz verde al proyecto y ya pueden empezar a trabajar no solamente entre ellos cuatro, sino con un equipo de más de 40 desarrolladores encargados de dar vida a lo que ellos ya empezaban a tener en mente. 40 trabajadores que entonces hay que decir que era un número considerable y que para Oki supuso todo un reto como productor. Y yo quiero detenerme aquí porque estamos viendo que la asociación de estas leyendas es casi accidental, que no viene impuesta por ninguna estrategia publicitaria y que efectivamente de la noche a la mañana en un viaje casualmente dicen, oye, vamos a hacer algo juntos. Square da luz verde y empiezan a crear con 40 personas. Es una locura. Sí, estamos hablando de una época en la que, no sé cómo explicarlo, grandes obras del videojuego se han hecho entre 10 personas. 10 personas y poco tiempo. Es verdad que con un crunch de un abuso increíble. En aquella época en Japón se habla de manera tranquila de gente durmiendo en la misma oficina. Pues se ponían a programar, se echaban a dormir, se levantaban, seguían programando. Esto yo creo que Miyamoto lo ha dicho más de una vez tranquilamente. Y ahí no había ningún problema, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que ahora son 40 personas, entre las cuales están verdaderos genios en el sector. Pues yo creo que habla muy bien de un momento en el que la industria no era algo más artesanal que la actual, era más personal, que hoy día todos son proyectos, profesionalización. Estamos hablando de que el sector de videojuegos no es ahora lo que era antes. Ahora mismo estamos hablando de el medio de entretenimiento más grande del planeta, y en aquel momento estaba naciendo y por supuesto que tenía mucho éxito, era muy importante, sobre todo en Japón, pero no podemos comparar lo que hay actualmente a lo que había, ¿no? Entonces se podían dar lugar a estas sinergias, estos momentos del creativo hacer un poco lo que quiere y no estar tan haciendo lo que la productora te obliga a hacer porque el producto requiere tal target para llegar a tal tipo de público. Entonces es un canto de cine, es algo bonito, es algo que hay que señalar como algo muy, muy particular dentro del mundo del videojuego. Un fortuoso accidente que originalmente, hay que decir, Chrono Trigger como tal iba a formar parte de la marca Seiken Densetsu, que aquí la conocemos como la saga Mana. De hecho, ellos empezaron a trabajar bajo el nombre de Maru Island. El proyecto fue planeado para la Super Famicom CD-ROM, que ya lo hemos contado en alguna ocasión, era un periférico que te permitía usar discos en la Super Nintendo y que estaba siendo desarrollado en asociación con Sony. Como sabéis, ese adaptador nunca se completó y una vez que todos se enteraron de que el accesorio nunca iba a estrenarse, decidieron abandonar todo lo que había sido diseñado para su desarrollo desde el principio y revisar el proyecto de arriba abajo. Ahora sí, para poder lanzarse en el típico cartucho de Super Nintendo. Y esto no es baladí porque la intención original seguía una dirección completamente opuesta a lo que finalmente veríamos. Teníamos así que, tras ese descalabro del Super CD-ROM, lo que no era más que un juego cancelado se iba a separar en dos obras muy recordadas. En Secret of Mana y en Chrono Trigger, de las cenizas, surgieron esos dos proyectos. Claro, esto explica los diseños tan similares que comparten estos juegos, si los veis. Los dos, ya sabéis que iban a terminar publicándose en Super Nintendo en cartucho, que alcanzarían el éxito absoluto y bueno, pues lógicamente esa capacidad de atracción para todos los fans. Y la limitación del formato no impidió que Chrono Trigger se convirtiese en uno de los juegos más grandes de la consola, pasando a mitad del desarrollo de los 24 megas a los 32. Fue de hecho el primero de Square que tenía ese tamaño y Takashi Tokita, que era director de escenarios del juego, él bromeaba en una entrevista diciendo que en un solo cartucho de Chrono Trigger entraban 4 copias de Final Fantasy IV, para que veáis la magnitud del proyecto. Sí, además se nota, ¿eh? Es un juego que si te pones a mirar la parte artística, lo que es las iluminaciones, la música, es increíble, ¿eh? Estás ante un juego de Super Nintendo y invito a todo el que pueda emularlo o ver vídeos o lo que sea, que vayan a disfrutarlo, que el juego tiene unos detalles para su momento que son brutales. Es algo que te llama bastante la atención. Evidentemente, hoy día está más que superado, pero hay que ponerse en la piel de un chico de 14, 15 años a mediados de los 90 viendo eso. Y te quedabas con la boca de cuadros. Que digo una cosa, esto no lo disfrutamos en Europa. Y yo no lo pude ver hasta bien pasado el tiempo que lo pude emular, etcétera, porque no había manera legal de disfrutarlo aquí. Entonces hubieron muchas dificultades para ver esto y además mucha envidia, porque en cuanto veías una imagen por ahí o cualquier cosa, te quedabas loco. Pero no se decidió, las distribuidoras no decidieron traer este juego aquí. Sí, y luego la traba del idioma, cuando ya sí que llegó, que imagino que después hablaremos de las versiones, que era otro hándicap, era otro obstáculo, y por tanto es verdad que eso explica a lo mejor por qué parte de nuestra audiencia nunca ha jugado a este juego, pese que a lo mejor el nombre les suena. es lógico y es verdad que uno ya va atando cabos. Pero es cierto que efectivamente Chrono Trigger, esa ambición desmedida era algo pocas veces visto en la época. Hablamos de un juego de rol sobre viajes en el tiempo que tenía, mostraba diferentes vestimentas según la época, rutinas para cada NPC, los diferentes periodos de tiempo y esa sensación de que estabas explorando un mundo dinámico. Y a medida que integraban todos los elementos en el juego, se dieron cuenta precisamente de que esos 24 megas se les quedaban cortos y que gracias a esos 8 megas extra con los que contaron, pues localizaciones como el castillo de Magus pudieron incluirse sin tener que hacer ningún tipo de sacrificio. Es importante señalar esto porque no podían hacer ciertos escenarios reutilizando sprites de otra mazmorra, que eso era como una un recurso muy habitual en la época. Había trabajos que, sin embargo, requerían diseñar todo desde cero. Si uno piensa, por ejemplo, lo hemos mencionado hoy, en Final Fantasy VI, es verdad, es increíble, pero desde el punto de vista de la programación, en muchos sprites se reutilizaban, solo que a ojo del jugador, lógicamente, no lo percibe. Había que ahorrar lo máximo posible. Y sin embargo, Chrono Trigger no se quedó parco de elementos en ningún momento. Exprimieron todo lo que se podía hacer en aquella Super Nintendo. De hecho, hay una entrevista muy interesante del programador Katsushiya Iguchi en el 95, donde describía esa manera tan particular, tan peculiar que tenía Square de crear videojuegos respecto a otras empresas. Allí todos tenían nociones de programación, te dedicases a lo que fuera, incluso los diseñadores y planificadores. Es decir, que en un momento dado, si era necesario, podían meter datos en el propio proyecto. ¿Qué pasaba? Que si llegaba un nuevo miembro a mitad del desarrollo y no sabía programar, tenían que pensar de qué manera podían aprovechar sus capacidades. Decía el guionista Masato Kato que si tenías en mente unirte a Square en los años 90 para dar ideas, proponer y en definitiva ser creativo, que lo ibas a pasar muy mal, que allí hacía falta ser práctico y todos tenían que saber de todo. Es más, esto para los propios programadores también era un engorro, porque si les llegaba el planificador de eventos con una sugerencia, tú no podías decir, uff, es que esto va a ser difícil de integrar. No por nada, sino porque el que te lo estaba contando también sabía de programación, así que no había ninguna excusa posible. ¿Cómo han cambiado los perfiles dentro de los estudios de desarrollo, eh? Hoy sería impensable alguien que fuera un todoterreno y hacer de todo. Sí, pero eso lo hemos visto mucho. También recuerdo cuando hicimos el especial que dedicamos a Sonic 3 and Knuckles, pues que también quien hacía la música sabía hacer todos los efectos de sonido, programaba él, se creó las herramientas. Es decir, no era simplemente un compositor, era un compositor y un técnico de sonido al mismo tiempo. Y los programadores, otro tanto de lo mismo, los diseñadores sabían programar. O sea, que parece que era algo, como antes comentábamos, muy artesanal y que todos sabían hacer un poco de todo. O sea, parece que él estaba muy extendido en la cultura japonesa de cómo hacer videojuegos. Bueno, yo creo que la cultura japonesa y un poco la cultura general, lo que pasaba antes, ¿no? La artesanía. Que yo no hace mucho estuve viendo un documental sobre la industria del videojuego español, ¿no? Y es verdad que aquella, ¿no? Lo que siempre se ha llamado los años dorados, ¿no? Los 80, ¿no? Cuando se programaba para el Spectrum, el Amstrad y todo aquello. Y la gente comenta eso, ¿no? Que se hacían los juegos ellos solos. Y después, claro, cuando ya despuntaban un poco, pues los cogía Topo o alguna de estas y los fichaban. Pero la realidad es que se hacían los juegos ellos, ¿eh? Al principio se ponían, sí, a programar, a picar, y ellos mismos hacían la música, ellos mismos hacían los gráficos, diseñaban el juego, eran, pues eso, autosuficientes para todo. Completamente. Enfrente de mi casa había una academia de informática. Cuando yo iba al colegio, y en esa misma salió un juego que se llamaba Surfred, me parece que era el Surfred, que lo hicieron y se vendió muchísimo y empezó a convertirse en una empresa de videojuegos. Pero ya ves, era un profesor de informática que se puso a hacer el juego y lo sacó. La tecnología yo creo que ahora es mucho más compleja en el aspecto de que hoy en día tenemos mucho software distinto para desarrollar el juego, mucho software distinto para el tema de la música y que requieren como mucho más gráficos, muchas más cosas que yo creo que lo que hemos hablado antes, el juego, la verdad que tiene un gran mérito por el tema de que, además, como he comentado, lo de la ambientación, ¿no? De diferentes mapas, y decir, joder, todo esto entró en su día en un mismo juego, pues efectivamente entró. Y si es verdad que antiguamente, como decíais, había un one man for all, ¿no? En plan, un tío que supiera hacer de todo, etc. Pero hoy en día es muy complicado que una persona tenga el conocimiento de absolutamente todo, porque además se va actualizando. O sea, ya Unity cambia, Ableton, todos esos tipos de programas cambian mucho, y es imposible estar al tanto, vaya. Es más, la especialización es un plus a la hora de estas empresas buscar trabajadores, que en tu perfil eres diseñador gráfico en 3D con este programa y este estilo. Eso se premia, eso es lo que buscan en muchos sitios. Claro, además es curioso ver si la gente quiere hacer... Yo hice un ejercicio en su día para ver cuánto ha evolucionado esto los grupos de programación. Y no es muy difícil buscar, porque al principio me puse a buscar, ¿no? Grupos de programación de tal, y era muy complicado. Busca ending de juegos. Y te buscas el ending de un juego de 8 bits, un ending de un juego de 16 bits, uno de 32, vas por así, vas, como si dijéramos, vas subiendo, ¿no? De escala. Y te das cuenta, como yo que sé, te pones a ver el ending de Golden Axe, un juego de Sega de la Mega Drive, y ves poquita gente, un ending muy corto. Después te pones a ver el de Symphony of the Night, de Castlevania, el más grande tal vez de la saga, y ves que ya hay un número de gente considerable. Pero tú te pones a ver un ending hoy día de Dark Souls, y es que te dan 10 minutos. Es que te dejan skipearlo. Porque te lo saltas. Claro. Uncharted, por ejemplo. Échate a dormir, porque es que no veas. Sí. Es verdad, totalmente de acuerdo. Ya no solamente, como estamos hablando, fruto de una época, sino que ese nivel de perfeccionismo no era nuevo para alguien como Sakaguchi, que venía de terminar su trabajo en Final Fantasy VI, pero sí que era nuevo para algunos miembros del equipo. De hecho, algunos programadores sí que reconocerían años más tarde en algunas entrevistas que Sakaguchi era un jefe muy estricto y que cada mañana reunía a todos para hacer informes de cada pequeña cosa que hacían. Porque claro, aquello era diferente a cualquier cosa que hubieran hecho con la saga Final Fantasy y por tanto tenían que estar a la altura de las circunstancias. Y como digo, hasta ese momento era uno de los juegos más importantes dentro de Square, con unas 50-60 personas involucradas en el desarrollo, y con tanta gente era muy difícil transmitir un mensaje o una simple directriz a todo el mundo, lo cual a nivel de dirección dio auténticos quebraderos de cabeza. Entendamos que los equipos normalmente estaban formados por unas 25 personas, y parece ser que tuvieron que sacar a muchos desarrolladores que entonces trabajaban en el proyecto fallido de hacer un prototipo de Final Fantasy VII en Super Nintendo, que ya lo contamos en ese especial, pues a gente de ese desarrollo se los llevaron a Chrono Trigger. ¿Y qué pasaba? Que entre los trabajadores que movieron de departamento se encontraba otro nombre familiar por aquí, que ha salido mencionado, que es el de Yoshinori Kitase, quien iba a acabar siendo acreditado como uno de los directores del juego, para que veáis. Y él llegó como quien de rebote, como quien dice. Claro, aquello fue creciendo, hasta que al final llegarían a ser más de 100 personas trabajando. Que aquello era una cosa sin precedentes durante la era de los 16 bits. Y si lo pensamos bien, el proyecto podía haber hecho aguas en cualquier momento con todos los grandes nombres que tiene detrás. No sé, que hubiese una lucha de egos, ideas mal entendidas o esos inconvenientes que a veces surgen cuando alguien tiene grandes expectativas, pero no fue el caso. Quizás porque no tantos creadores, no sé Sofía, pero si lo pensarás igual, pero es verdad que teníamos artistas, diseñadores, programadores, pero había como una visión compartida, ¿no? Todos querían hacer algo que tenían en su mente y todos iban en la misma dirección, que eso es lo importante, ¿no? En un trabajo en equipo. Sí, yo creo que hay dos visiones, la occidental y un poco aquí la japonesa, ¿no? Que lo vemos muy en otros aspectos también de la vida, pero sobre todo en el tema laboral, son una piña en el aspecto de que ellos no va por encima el ego de cada uno, la individualidad, sino más bien el trabajo en conjunto. Y esto se nota mucho en lo que hemos comentado antes. No podríamos imaginarnos un juego occidental, y lo estamos viendo continuamente en los programas que hacemos de actualidad y tal, de cómo al final se tiran de los pelos de una manera u otras, y hay polémicas siempre entre unos creadores contra otros. Es más, ¿no? Sofía, lo único, ¿eh? Es que yo, a mí me da la sensación, sí. Tú imagínate que acabas de hacer un juego muy bueno y que se te empieza a reconocer en la industria y te dice, no, que Hideo Kojima quiere trabajar contigo, ser colaborador. Tiene que ser un tío insoportable, Kojima, ¿eh? O sea, a mí me encanta como creador, pero tiene que ser... Uf. Sí, Kojima, digamos que de origen es japonés, claro, por supuesto, pero es verdad que se le ha instalado muchos hábitos un poco occidentales, ¿no? Esta forma que tenemos tan individualizada de ser nosotros mismos nos hace al final ser muy difícil de congeniar o de trabajar laboralmente con esa persona, porque al final la cantidad de manías, la forma de trabajar de cada uno, chocamos mucho, y sobre todo la individualidad da lugar al ego también, ¿no? A que ya no se me puede decir a mí, o no somos autocríticos con nuestro trabajo, sino que siempre el al lado tiene la culpa. Y es muy... parece una tontería, pero realmente esa forma que tienen de entender muchas cosas los japoneses es a aplaudir. Luego hay otras cosas que no son tan así, pero digamos que esta forma de trabajar, esa puntualidad, la profesionalidad que tienen, etc., pues hombre, y la productividad que tienen, porque hay que ver que el desarrollo de este juego, estamos hablando del 92 al 95, la verdad que es una locura lo bien que salió todo en tan poquito tiempo. Y una cosa que a mí sí me llama mucho la atención, y es que con tantísima gente, tantos puntos de vista distintos y gente de tanto peso, la historia sea tan clara en algo tan complejo como es una historia de viajes en el tiempo. Y sin embargo, se sigue muy bien. Es decir, debían tener muy claros todo a dónde querían llegar para poder coger y hacerlo sí. Así, que no hubiera roces entre ellos, ¿no? Eso es cosa de Masato Kato, que ahora vamos a hablar, porque él no era muy partidario de esto de los viajes en el tiempo, hay que decirlo. De hecho, vamos a meternos ya directamente con los entresijos de la obra, porque es verdad, nosotros pensamos en ese grupo de personajes, todos ellos tienen su propio arco argumental, sus motivaciones... Pero por encima de todo, como en cualquier JRPG, hay una historia muy grandilocuente de salvar el mundo, de luchar contra el mal, pero al final son las acciones de Crono, de Marle, de Luca, las que activan los acontecimientos de la trama en lugar de ser arrastrados ellos por fuerzas más grandes que ellos mismos, como suele pasar. De todas formas, vamos con el argumento, como dice Atreides, porque comentaba el propio guionista Masato Kato en la revista Ultimanía que desde niño él sentía un interés, una pasión muy especial por la ciencia ficción. Ya sabéis que él iba a dirigir años después Chrono Cross y que se unió al desarrollo de Chrono Trigger durante esa primera ola de contrataciones que se hizo a mitad del proyecto, más o menos. Pues bien, curiosamente, Kato, él era de los más escépticos con la idea de incluir viajes en el tiempo, aunque como lector le encantara. De hecho, en realidad, la persona que en un inicio lo sugirió era alguien de fuera del equipo. Y claro, Kato no compartía esa visión porque precisamente por ese amor hacia esas historias, él sabía los peligros que implicaba. Cuando trabajas en una trama donde hay saltos temporales, tienes que desarrollar eventos que permitan al jugador ver los diferentes cambios que se producen en la línea de tiempo. Y a eso se suma que tienes que explicarlo todo de manera muy simple para que el jugador lo pueda entender y que no se generen esas paradojas incoherentes que ya hemos mencionado antes. Pero es que incluso así, incluso si no fallabas en nada de eso, corrías el riesgo de terminar haciendo una ficción más de todas las que ya hay que hablan sobre viajes en el tiempo y que realmente no te aportan nada. Entonces, claro, ser original y a la vez seguir las reglas que cualquier fan de estas historias conoce, casi que era una contradicción en sí mismo. Eso sí, ¿qué pasó? Él no estaba de acuerdo, pero otra parte del equipo sí. La idea se sometió a votación. Podemos decir que Kato estaba prácticamente en minoría y, como sabéis, sí que terminaría incluyéndose en el juego. Qué curioso, ¿no? Someter el argumento de un videojuego a votación. Eso es la pura democracia, vaya. O sea, es la primera vez que oigo algo así en el tema de los desarrollos y de cómo las ideas se tienen que al final decidir, oye, ¿realmente nos va a servir de algo poner viajes en el tiempo, sí o no? Y la verdad que yo creo que si no se hubiera puesto viajes en el tiempo a día de hoy, quizás no hubiera tenido este impacto que ha tenido al final el juego a 20 años, 25 años después, ¿no? Porque, como habéis comentado antes, era poco usual dentro de los videojuegos. Ahora tenemos otros ejemplos y tenemos incluso juegos como Detroit Become Human, que las distintas decisiones dan lugar a distintas líneas narrativas y se juega mucho con ello, pero yo creo que realmente aceptaron, vaya. Sí, es muy particular. El juego, es verdad que hemos visto juegos en los que hay muchas dimensiones paralelas, que se hacía mucho, para reaprovechar. No podemos perder de vista que el hecho de hacer dos dimensiones paralelas lo que hace es que puedas reaprovechar mapeados, reaprovechar sprit, es una manera inteligente de cambiar un poco la cosa sin que cambie mucho en cuanto a recursos. Sin embargo, aquí no se hizo eso. Aquí se tiró de cambios en el tiempo, se mantenía más o menos un mapa base, pero ese mapa base tenía las suficientes diferencias como para que tú notases que no estabas jugando sobre el mismo sitio. Entonces, tú veías un esfuerzo de programación, de trabajo, un juego que se ve con riqueza. Y aparte, el tema narrativo, el tema argumental, que es bastante potente, ¿no? El uso de los viajes en el tiempo, aparte de novedoso, yo lo veo necesario para que la trama se lleve por donde se lleva y para que lo secundario, porque tenemos que tener en cuenta que este juego tiene muchas tramas que no son principales, que no son obligatorias, pero sí que diríamos que son necesarias para vivir bien la aventura, aporta al juego, no son baladí, no estás haciendo una secundaria a la que te vayas a aburrir o que digamos, bueno, la hago para farmear, no, la hago para enriquecerme respecto al argumento del juego. Sí, y lo de los personajes precisamente, cómo se complementan, porque al final estamos hablando de personajes que vienen de distintas épocas. Lo normal es que, claro, una persona que viene de 65 millones de años atrás no hable igual de tu mismo idioma que el que tienes actualmente, pero digamos que dentro de esa suspensión de la incredulidad, ¿no?, de que todo funciona bajo unas reglas y tal, ahí me hace mucha gracia, ¿no?, ver diferentes personajes y cómo en realidad confluyen todos por un mismo motivo, que ahora luego lo hablaremos, que al final es evitar un mal mayor, pero que está muy bien. A mí me gusta mucho que se congelen en diferentes épocas. Totalmente. Y dentro de ese grupo de personajes no podemos obviar la idea de que el protagonista fuese mudo, porque ya durante el desarrollo generó mucho debate. Había discrepancias sobre qué hacer, pero Yuji Horii, que él ya tenía experiencia en esto con Dragon Quest, él quería mantener ese rasgo tan característico del género porque así no dividía a los jugadores. Al fin y al cabo, toda la línea de diálogo siempre implica el que un personaje hable, que quien juega esté de acuerdo con lo que dice o no. A mí, honestamente, me parece una excusa narrativa pobre, creo que es un debate que ya está ampliamente superado, pero yo no sé cómo lo veis, esta tradición de los protagonistas mudos. Sí, todavía se sigue haciendo, a ver, no tanto, pero digamos que el motivo principal que hay detrás de esto es que el jugador empatizara muchísimo más con el personaje principal, ¿no? Al final, si tú haces un espejo en blanco, cualquier persona de diferente ideología, de diferentes formas de pensar o de aspectos o lo que sea, se puede sentir, digamos, empatizado, ¿no?, con ese personaje porque es en blanco, ¿no? Es un lienzo en blanco. Ahora sucede, por ejemplo, pues bueno, el tema de, por ejemplo, Uncharted, ¿no? En su día se hablaba también de que Nathan Drake, a pesar de todos los chascarrillos y tal, no deja de ser al final un personaje con el que todo el mundo va a empatizar, etc. Y hay que ver un poco que esa evolución, al final, ya no hay tantos personajes silenciosos o mudos porque estamos buscando precisamente personajes distintos y que nos aporten realmente algo. Sí, es un poco lo que has dicho, Sofía. Al final es las dos perspectivas a la hora de afrontar el héroe de la aventura es usar el lebre blanco, como si dijéramos, cuando digo blanco me refiero a folio en blanco, es decir, no intentas que tenga la mínima personalidad posible. Tenemos al mayor ejemplo de esto, es Link, que es el ser con menos personalidad más querido del mundo. Es decir, si no dice nada, si no, el tío todo se lo dice en él nada más que a hey, yeah, ha, no hace nada más el personaje, pero sin embargo lo quiere todo el mundo. Ay, pero si Link hablara, ¿qué diría? Si Link hablara, madre mía, ¿eh? No, eso sería un buen cambio argumental. Pero el caso es que eso, tenemos esos dos modelos, ¿no? Por ejemplo, en juego de rol occidental tenemos Skyrim y tenemos The Witcher, que son, podríamos decir, dos cosas paralelas en cuanto a que son juegos de rol occidental con una manera tridimensional de mundos abiertos y tal, pero fijaros la diferencia a la hora de llevar a Geralt, que tiene, vamos, personalidad marcada, no, lo siguiente, el personaje totalmente hecho tú, y no lo vives mal, vives su vida. Sin embargo, tú juegas Skyrim y es un juego súper disfrutable en el que el personaje no es nadie, de hecho puedes elegir entre un montón de culturas, un montón de razas, maneras diferentes de ser, puedes customizarlo hasta la saciedad y se disfruta igual. Así que yo no veo un problema a la hora de hacer esto, no lo veo una decisión de lo hacemos así o así y así va a ser mejor o no. Yo creo que es una decisión argumental y dependiendo del juego pues puede funcionar o no, viendo cuál es el objetivo final de la aventura. Claro. Bueno, hemos hablado de muchos nombres, ¿eh? Pero es que me mataría a cualquiera que escucha este programa si no menciono la aportación de Akira Toriyama. Y habría que dedicarle aunque sea unos minutos. Sakaguchi comentaría, de hecho, en varias entrevistas que capturar la esencia del dibujante no fue nada fácil. Todos sabemos el estilo tan personal que tiene Toriyama. Y cuando uno juega Chrono Trigger, da la sensación de que hay un movimiento constante en absolutamente todos los elementos del entorno. Ya no solo los escenarios, que tenían matices diferenciadores y que le daban un carisma único, sino que cada criatura tenía sus propios patrones que podías observar sin entrar en batalla. Pero es que al hacerlo, la reacción de los enemigos también era muy intuitiva, a diferencia de juegos como Final Fantasy, que usaban la típica transición a pantalla en negro y te llevaban a otro escenario. Aquí podías ver a los rivales y tu personaje se incorporaba a luchar dentro del campo de batalla. Por ejemplo, yo que sé, podías observar cómo de repente se agitaban unos matorrales del bosque y de ahí salían los monstruos. A eso añadimos que Toriyama siempre ha impregnado de grandes dosis de humor sus trabajos. Él ya había trabajado anteriormente con Yuji Ori en Dragon Quest, pero quizás aquí lo vemos con mayor libertad creativa porque no responde precisamente a unas expectativas previas ni a ningún tipo de limitaciones a la hora de diseñar sobre un nuevo nombre, como es Chrono Trigger. De todas formas, aunque es cierto, esto cualquiera ve la portada ya o el diseño de los personajes y está claro que esa influencia de Toriyama es innegable, curiosamente, cuando me he puesto a investigar, resulta que esa participación de Toriyama en el proyecto se limitó únicamente a las primeras fases de planificación y desarrollo, ¿eh? Cuando uno investiga sobre el tema, a mí me llamó la atención que en realidad solamente hizo las ilustraciones de los personajes y el arte conceptual. Que es verdad que en esas ilustraciones ya daban muchas ideas sobre el mundo y cómo era cada uno de los protagonistas, pero es que encima Toriyama solamente los dibujó de frente. Es decir, que los diseñadores no sabían ni cómo eran esos personajes por detrás. Así que tuvieron que improvisar y pensarlo todo sobre la marcha. Esto es increíble, ¿eh? Joder, me he quedado de piedra, la verdad. Porque luego tienes un montón de ilustraciones y de... ¿cómo se llama esto? De afiches del juego y demás con ilustraciones de Toriyama. E incluso los propios cortos son muy, muy Dragon Ball, o sea, muy, muy de Toriyama. Entonces, los cortos, quiero decir, las cinemáticas que se incluyeron posteriormente. No sé, es todo una sorpresa que apenas hiciera en ese momento el frente y ya está. Y pongamos las cartas sobre la mesa, ¿eh? Los dibujos de Toriyama son muy interesantes, dilo, y todo dilo. El mundo está loquísimo, pero son todos iguales. Sí, ¿vale? Eso es. Sinceramente, yo ahora lo que ha dicho. Yo veo aquí a los personajes y a cada uno te lo puedo igualar con un personaje de Dragon Ball. Te digo, sí. Ayla se parece a Lance y Crono se parece a Goku y el otro se parece a tal. Es algo que no lo puedes negar. Él tiene 5 o 6 patrones, arquetipos, y con eso varía un poquito uno a otro y ya está. Y esas modificaciones, coño, el personaje de Dragon Quest 11 es Trunks, con el pelo de otro color y lo modificamos un poco más y ya está, y no pasa nada. Bueno, pero aceptamos eso, como que él tiene una línea de dibujo bastante homogénea, pero claro, es tan característico y al final, más que los dibujos, sinceramente, los diseños de personajes son las máquinas, ese mundo tan personal, porque tú, por ejemplo, personaje de Robo, es muy interesante, ¿sabes? Porque es un diseño muy Toriyama, y muy particular y que te hace trasladarte a su mundo. Y por ahí yo creo que tiene un aporte principal. Yo lo voy a decir muy claro, y aquí me van a matar todos los fans de Dragon Ball, pero una cosa es que a mí me encante Dragon Ball, y otra cosa es que a mí el dibujo de Toriyama no me gusta. Lo tengo que decir así. Luego hay personas que han recogido el testigo dentro de lo que es Dragon Ball, lo que se está haciendo ahora, que han mejorado muchísimo su técnica. Pero bueno, esto es otro debate y tampoco quiero abrir este melón. Pero al menos sí que decir que es verdad que había muchos nombres detrás de un juego como Chrono Trigger, pero que luego lees la letra pequeña, la implicación de cada uno y lógicamente, sin quitarle mérito porque lo tiene, hay que analizar realmente cuál es la trascendencia o la influencia real. Pero evidentemente ya hemos hablado un poco de esas líneas maestras de la dirección, del desarrollo, de esa participación de cada miembro del equipo, pero creo que es el momento de hablar de ese argumento, de esos personajes que nos conquistaron, ¿no, Atreides? Sí, es cierto, es que ese argumento es precisamente lo que a mí más me gusta, todo lo que enganchó en el juego. Y lo que comentaba antes, la historia es compleja. Incluye visitar 7 épocas varias veces y, sin embargo, está realmente bien contada y se sigue muy bien disfrutando de los giros que tiene. Porque tú decías antes, Sergio, que tiene la complicación de... Tiene la complicación en el juego de todos esos viajes, pero realmente, y de conseguir ser original con la historia, pues la historia tiene giros y tiene cosas que yo no me había encontrado en ninguna otra antes. Sí que tiene cosas que son realmente interesantes. Entonces, bueno, podemos ver, vamos a contar un poquito, voy a intentar no entrar en spoilers porque, como decíamos antes, nos gustaría que la gente se interesase y lo jugara, pero vamos a contar el inicio. Mira, el protagonista del juego, Crono, se despierta en el día de la Feria del Milenio, la fiesta que celebra los 1000 años desde que se fundió el Reino de Gardia, donde él vive. El chico va a la feria y ahí, entre diversos juegos en los que puede participar, conoce a una chica que se llama Marle. Con ella van a ver la demostración de un ingenio teleportador que ha inventado su amiga Luca con su padre, porque en las ferias de allí molan mucho más que las nuestras e inventan cosas con las que uno se puede teleportar. Eso está muy bien. Y la prueba al principio sale muy bien, porque Marle prueba que la teleporten y... Mejor dicho, Luca se teleporta y funciona perfectamente. Y cuando Marle pide que la teleporten a ella, el collar que lleva empieza a brillar, se abre un portal y desaparece. Claro, eso es un poco raro. Crono busca por ahí algo que brilla, encuentra el collar y deciden repetir el experimento para intentar ir a buscarla. Que, por cierto, nosotros no tomamos muy bien porque es un juego, pero hay que echarle narices para irte a ver ¿a dónde ha ido la otra persona que no sabe si se ha teleportado, ha desaparecido, se ha desintegrado o qué? Pues ahí Crono no lo duda ni un segundo y se va a ir a buscarla, que en este caso es el año 600 después de la fundación de Gardia. Pero digo, ojo, Atreides, que ya directamente tú vas allí a ver cómo alguien hace algo, ¿no? Y cuando lo ves, ah, oh, mira, se ha portado, venga, yo también quiero. Pero vamos a ver, llega la otra, toda afaná, va para allá, desaparece y, como tú dices, el otro que la acaba de conocer, quizá, pues venga, vamos a salvarla, pobrecita. Se ha enamorado. Se ha enamorado sí. Nada más verla. Nada flechazo, más verla. Vamos. Flechazo que empieza con un tortazo. Sí, efectivamente. El encuentro es un poco chocante, sí. Pero bueno, nada, a partir de aquí la cosa se pone interesante. Y sin entrar en muchos spoilers, conocerán a un caballero rana. Verán en el futuro la destrucción de la Tierra por Labos. Reactivarán a otro miembro del equipo, el robot Robo. Lo de los nombres no lo lleva muy allá. Se darán cuenta de que hay que intentar parar a Labos viajando a distintas épocas, entre ellas a la prehistoria, donde se incorporará Ayla, que es otro de los personajes. Reconstruirán la espada Masamune, de la que hizo mención antes Sergio. Lucharán con Magus. Habrá que ver quién es el Magus. Descubrirán que Labos ya existía. Tendrán que viajar 12.000 años antes de Cristo, bueno, no, antes de Gardia, a un reino que se basa en la magia y en el que ya está ese tal Magus y una reina que quiere utilizar la magia de Labos para sus propios fines. Viajarán a un futuro lejano en el que las cosas están muy mal, un mundo devastado con cúpulas donde malviven algunos humanos y quedan algunos restos tecnológicos donde conseguirán el Epoch. El Epoch es una máquina voladora que además permite viajar a la época que quieran sin depender de portales temporales. Oirán hablar del Chrono Trigger. Uno de los personajes principales morirá, pero estamos hablando de un juego de viajes temporales y el juego seguirá sin él y con él. Algún personaje malvado cambiará de bando y en un momento dado, antes del enfrentamiento final, se abrirán misiones opcionales. Quiero decir que para un juego es bastante variado, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, voy a abrir la caja de Pandora porque se te ha ido el desliz, has dicho antes de Cristo... Pero no es ninguna tontería. Yo, bueno, claro. En el trabajo de recopilación, bueno, por supuesto la prehistoria y todo eso, pero el trabajo de recopilación que he hecho, de investigación, de ver qué había publicado, hay una teoría muy extendida por todo Internet que dice que Chrono Trigger, su argumento en realidad, es una especie de metáfora o hace referencia a la Biblia. ¿Cómo te quedas? ¡Hala! Claro, porque... Pues mira, te voy a explicar por qué. Lo más importante, gran spoiler que voy a soltar, lo mismo, 30 segundos para adelante, porque no lo voy a volver a repetir. La muerte y resurrección del héroe. Eso es Jesucristo. Pero es que no se queda ahí, porque tenemos a los nombres de los tres sabios, que son como los tres reyes magos, se llaman igual, Gaspar, Baltasar y Melchor, efectivamente, y la presencia tan importante que tienen las catedrales, las iglesias en el juego. De hecho, la primera vez que viajamos en el tiempo, si no recuerdo mal, todo el enfrentamiento, la primera mazmorra es dentro de una catedral. Sí, exactamente. Todo esto, claro, son muchísimas pruebas. Fueron a los propios fans, en una entrevista que se publicó, fueron a decírselo a Masato Kato, al guionista, y ¿qué dijo? Tristemente, todo lo que he estado aquí yo adornando, él lo desmintió. Dijo que en absoluto había pensado en la Biblia, que de hecho el nombre de los tres sabios, eso fue una traducción que hicieron, pero que en Japón no tiene nada que ver. Pero qué lástima, ¿no? A mí me gusta la teoría de la Biblia. Pero eso tiene una pega enorme, porque claro, si tocas a la Biblia, tienes a las asociaciones americanas de estos intentando quemarles, tienes a todas las asociaciones furibundas que hay de seguidores de la iglesia diciendo que qué es eso de que haya una rana y un no sé qué, en fin, no podrían reconocerlo jamás. No, lo que te iba a decir es que es verdad que en algunas cosas sí que te choca, ¿no? Lo de Gaspar, Melchor y Baltasar, que cuando lo vi dije, joder, qué cosa más rara, ¿no? Pero son cosas que suceden en cuanto a localización, como tú dices, se llamaría de otra manera. No lo había pensado tampoco esta teoría, pero bueno, habrá que investigar más y ver, aunque ellos hayan dicho que no, siempre está bien imaginar y pensar otras cosas. Sí, bueno, pues hemos dicho varias veces que viajan a 7 épocas, pues estas son la prehistoria, que está en el 65 millones antes de Cristo, venga, la antigüedad, que está, yo supongo que realmente esto es siempre antes de la fundación de Gardia, el reino en el que sucede todo esto, pero bueno, la antigüedad, que está ambientado en 12.000 antes de Gardia, es un lugar cubierto de hielo en el que donde viven las criaturas mágicas y los humanos se queda en la cueva debido a una gran ventisca. Magus, Melchior, Gaspar, Baltasar, pertenecen todos ellos a esa misma época. Es que la verdad los nombres se abstraen, recuerdan mucho, sí. Se me ha quedado la teoría en la cabeza, Sergio, la es verdad. Es que es buena, es sí. Mejor que la realidad, fíjate. No lo había oído antes, está muy bien. Bueno, la tercera época a la que viajan es la Edad Media, que es la que hemos comentado antes, que es donde realmente empieza la aventura viajando al reino de Gardia a intentar rescatar a Marle. Luego, en el presente, que es donde está la feria, el cataclismo, que sacudirá todo, que es en 1999, del reino de Gardia, o sea, muy en el futuro respecto al presente, y el futuro, que es en el 2300, que se encuentra ya todo destrozado, la extrema pobreza, los pocos que han sobrevivido a ese cataclismo, y luego hay una parte especial que es el fin de los tiempos. Es una distorsión espaciotemporal en donde viajamos y nos servirá para viajar a distintas épocas, al menos hasta conseguir la época. Esas son las épocas que hay. Y por cierto, hay que recordar que el juego tiene 13 finales que dependen de cuándo te enfrentas a Lavos, porque una de las cosas curiosas que tiene es que puedes enfrentarte a Lavos desde casi el principio. A ver, vas a morir, pero puedes enfrentarte a él cuando tú decidas. Y bueno, hay una más, que la versión de DS incluye un final nuevo que conecta con su secuela, que es Chrono Cross. Es un poco, este es el argumento, el intentar evitar que Lavos destruya la Tierra y viajar en el tiempo mientras tanto para poder conseguirlo, porque la cosa se pone muy complicada. Creo que ahora os voy a comentar un poquito sobre los personajes, porque los personajes principales son Crono, que es el protagonista silencioso, como comentabais antes, tiene el pelo rojo puntiagudo, nunca se le muestra hablando, solo usa expresiones faciales para comunicarse, que por cierto son muy divertidas, la verdad. Sí. Sí, y es el protagonista y quizás, bueno, y como ya lo has dicho antes, qué es lo que pasa con Crono en un momento dado, no lo voy a decir para no hacer más spoiler, pero vale. es un giro muy original el que hay, y en pocos casos nos hemos encontrado con que pase algo así con el protagonista del juego. Y es una de las cosas que decía que me pareció muy original, que no me había encontrado yo casi en ningún juego, o bueno, ahora no recuerdo ninguno. Crono utiliza una katana como arma y además la magia que utiliza es la de light, la de luz, para poder luchar con ello. Es curioso que en los bocetos iniciales Crono era un niño malo con gafas y una capa, y que luego cambió mucho a ser el personaje ese con el pañuelo y los pelos rojos. Ah, bueno, y Kratos señaló que su política siempre ha sido intentar crear juegos que vayan contra las expectativas de los usuarios y sorprenderlos. Y por eso fue por lo que Crono en un momento dado desaparece del juego. Y querían dejar que quedara esto así, pero tienes la posibilidad de que pueda volver. Entonces, bueno, fue algo realmente original que no había pasado muy a menudo. Y fue por influencia de la propia Square, que no lo veía nada claro eso de que el protagonista del juego en un momento dado no pudieras contar con él y ya no volvieras a contar con él en todo el juego. Cuando a quedaba mí me recuerda, menos un tercio. De hecho, al mencionar que era por parte de Square y tal, me ha recordado mucho a otra muerte muy famosa de sí, Final Fantasy VII. Sí, en la que ahí dijeron que una que de eso nada, que ahí la muerte se mantiene y se mantiene. O sea que es curioso. Pero bueno, luego otro de los grandes personajes es Marle, que es la princesa de Gardia. Su verdadero nombre es Princesa Nadia, pero eso al principio Crono no lo sabe cuando la conoce. A ver, a menudo está muy en desacuerdo con su padre y está aburrida de la vida en el castillo y se escapa a la feria del milenio. En ese aspecto también recuerda un poquito a, como comentaba fuera de micrófono Sofía, a Final Fantasy IX, ¿no? ¿Te trajo ese recuerdo? Sí, justo el recuerdo de, digamos, de Garnet, de la princesa, ¿no? De que también se la encuentra un poco en una situación donde no saben qué es una princesa. Luego ya conforme va pasando el juego ya sí lo saben y todo el rollo. Bueno, sí lo saben, perdón. En el caso de Final Fantasy IX creo que sí. Pero digamos como que me recordó un poco a un encuentro así que no se entendía muy bien con el protagonista y con Gitán, perdón, que es que no me acuerdo ahora mismo. Con Gitán. Y como que Gitán también me recuerda un poco a Crono, no sé. También son cosas de la vida. Claro, tú le llamas Gitán en vez de Zidane porque es del Atleti, ¿no? Es que es el otro nombre que se le daba. Ah, vale, no lo sabía. Bueno, chistes de fútbol aparte, que es el último que hago, lo juro, Sergio, de verdad. Marley usa una ballesta como arma. Cuando gana la habilidad de usar magia, lo que aprende es a usar la magia elemental de hielo, y que se manifiesta como hielo y con hechizos curativos. Y eso va a ser fundamental en gran parte de la aventura, porque algunas de los enfrentamientos son realmente duros. Otro de los personajes fundamentales es Lucas Tier, que es la amiga de infancia de Crono. Usando su inteligencia y creatividad, Luca inventa muchos dispositivos que aparecen en el juego, como un robot de entrenamiento de batalla llamado Gato, que viene muy bien en un momento dado para recaudar dinero, y un teletransportador de corto alcance, que es el dispositivo que hizo que Marley retrocediera en el tiempo. Además, es quien actúa directamente para que uno de los personajes podamos contar con él, sí, que es Robo. Pero a mí, perdona, me reviento un poco porque estoy harto de verlo. El personaje que es el cerebrito, que siempre lo ves con un ordenador. Venga, te voy a hackear la red central del CNI en 2 minutos. Me choca. Gafitas siempre, ¿a que sí? Tiene que ir caracterizado con gafitas, tal. Sí, hay algunas cosas con lo de vamos a hackear realmente ridículas, tienes toda la razón. Para eso, mejor ver Mr. Robot, que por lo menos es bastante más realista. Pero bueno, aquí de todas formas, aquí no hay hackeos de ningún tipo, sino lo que hace es que hereda lo que es de su padre, que también es inventor, y los dos se dedican a eso, a utilizar cosas para hacer distintos dispositivos. Y bueno, no, quizá no sea la más carismática de todos, pero sí tiene un aspecto muy steampunk, ¿verdad? Con esas gafas y ese gorro de aviador o así. Y Luca lucha, claro, con una pistola, y cuando hay hechizos disponibles aprende a lanzar la magia de fuego. En los bocetos iniciales de los personajes, Luca, en cambio, tenía una personalidad más salvaje y llevaba gafas que eran aparentemente opacas y una pajarita, como si fuesen gafas de soldador. Wow. Pues eso, y una pajarita. Eso hubiera molado más. Bueno, sí, la verdad. Otro de los personajes, a mí creo que de los que más me gusta es el de Frog, el de Rara. Ah, sí, compartimos opinión ahí. Pues sí, es un caballero antropomórfico de la Edad Media. Nació como humano con el nombre de Glenn y amigo del fallecido y valiente caballero Cyrus. Después de presenciar la muerte de Cyrus a manos de Magus y transformarse en una rana, Frog juró vengar a Cyrus matando a Magus. Durante el juego obtiene precisamente la espada Masamune. Y parte de su arco es precisamente intentar ayudar al fantasma de Cyrus a descansar. Frog maneja esa espada y también aprende, bueno, esa espada u otras que le puedes proporcionar, pero la verdad es que la Masamune, cuando la tienes, como cuesta mucho conseguirla y hay que hacer muchas cosas, pues oye, tiene un encanto especial. Pero bueno, también puede aprender la magia de agua y, como Marley, también magia curativa. Su diseño en la versión final del juego reemplaza al de un personaje de hombre monstruo que eran los bocetos que había hecho inicialmente el personaje. Además, también le hicieron hablar en la primera traducción al inglés como si fuese un personaje de la época shakespeariana, ya que estaba en el 600 antes de Guardia, pues le hicieron hablar así. Y sin embargo, eso se corrigió en las siguientes versiones. Porque habla un inglés un poco más anticuado, pero más normal. Pues esa es la que yo he vivido, ¿eh? Quiero decir, a ver, ya nos vamos a meter ya de lleno. No sé si habremos jugado con la misma, pero yo lo he jugado con una traducción fan al español. Que imagino que, claro, pues a lo mejor partiría de esta, porque es verdad que habla así como, oh, vuestra merced, no sé, que a mí me encanta, ¿eh? Porque pega. Pues es probable que la fantástica traducción española, que tiene un montón de giros divertidos y adaptaciones, está muy, muy trabajada, es verdad, pues es muy probable que tirara de la versión en inglés más que en la japonesa. Entonces, pues claro, de ahí es donde habría hablado así. Sí, estaba bien, pero por lo visto quedaba un poco raro y lo cambiaron. Y de hecho, en la versión japonesa no habla con acento y en cambio habla de una forma muy ruda. ¿Ah? O sea, que no tenía nada que ver. Pero parte del encanto precisamente es como tú dices. Yo te iba a decir, digo, a lo mejor si yo supiese japonés o no me hubiese gustado el personaje, ¿eh? Por la forma sí. En la que está escrito. Sí, es verdad. Hubiera perdido un poco. Pero bueno, la que nos ha llegado ha sido esa y la verdad es que está bien. Bueno, otro de las personas fundamentales del robo, que como comentábamos antes, lo despierta Luca. Es un robot futurista con número de serie R66i, que es un dato importante que quería aportaros, y quedó dormido por el apocalipsis en 1999, pero Luca lo encuentra y lo repara. Tras su reactivación, Robo no recuerda su misión anterior y se une al grupo, y será posteriormente cuando descubrirá cuál era la misión que seguía. Robo utiliza un brazo robótico como arma y puede utilizar ataques láser que imitan la magia sombra, así como otras técnicas que imitan las habilidades fuego y luz. No puede utilizar magia porque no es orgánico y por lo tanto no desciende de la gente de Seal, que eran los que inicialmente usaban la magia. Es una de las épocas en las que viajamos y todos allí es donde tienen magia. En los bocetos iniciales de los personajes tenía un diseño diferente y era bastante más grande. Y bueno, por curiosidad, la versión japonesa tiene un discurso único. Habla con fragmentos de katakana en sus dichos, y tiene problemas de pronunciación. Y la mayoría de los robots también hablan en katakana. O sea que es una forma de distinguirlo de los humanos. El otro personaje que también tiene mucha importancia, y que además también es de los que más me gusta, es Ayla, que es el jefe de una tribu prehistórica. Está involucrada ella y su tribu con un conflicto con Azala, líder de los reptites, que son una especie de reptilianos, que supongo que algunos de los seguidores actuales de la Tierra Plana también siguen a los reptilianos. Pues bueno, aquí aparecen en el 65 millones antes de Cristo. Pues nada, los derrotan y se termina ella uniendo al grupo también. En cambio, esta no utiliza armas, sino que prefiere el combate sin armas y la destreza física en la batalla. No puede usar magia porque nació antes de que los humanos fueran capaces de hacerlo. Y debido a que es de la era prehistórica, habla de forma estereotipada, una manera cavernícola, utilizando lo que sería un inglés roto, o sea, con infinitivos y cosas así. Lo que es curioso es que el nombre de Ayla parece que viene porque es el mismo nombre que tiene ese personaje en Los Hijos de la Tierra, de María Well, una saga de novelas que transcurre precisamente en la época de los cromañones. Y por último, yo mencionaría como personaje a Magus, que es el señor de los místicos de la Edad Media. Es representado durante gran parte del juego como el antagonista del juego, o uno de los antagonistas del juego. Aunque, como digo, hay giros y hay cambios en este juego y pueden pasar cosas. Puede terminar incluso uniéndose al grupo o no. El Magus lucha usando una guadaña, así como una combinación de todos los tipos de magia, incluida su propia magia exclusiva como sombra. Y es uno de los personajes más misteriosos, y descubrir su origen y cómo y realmente quién es una de las partes interesantes del juego, y por eso prefiero no mencionarlo. Y como veis, no he hablado de Labos, porque sería el gran antagonista, pero es que es un antagonista muy especial. No es un malo que quiera dominar el mundo, sino que es más bien una fuerza de la naturaleza, algo que ocurre y que provoca lo que sucede. Pero porque la voz en realidad le pone el nombre Ayla y significa la fuego y voz grande, o sea, fuego grande. Y es porque es un gran meteoro que cae en aquella, en aquel momento, en esto, y eso es lo que será el gran antagonista, aunque luego se verá qué más es y todo eso. Y en principio, estos son los personajes. No sé si vosotros tenéis algún personaje favorito entre ellos. Sergio y yo ya nos hemos pronunciado, sí, pero no sé vosotros. A mí me gusta mucho Marle, pero por el tema de las animaciones, que me gusta mucho, de que abre todo el rato así los brazos y no sé, es como que lo explica todo con los brazos, es muy expresiva. Y no sé, me gusta también, yo creo que es porque me gusta también mucho Final Fantasy IX, Garnet. Entonces es como un poco el mismo tipo de personaje que también va saliendo un poco de su zona de confort, que quiere como aventuras nuevas y no sé, es dicharachera, es como que me gusta que participe dentro del juego y la verdad que eso, que es bastante graciosa, con lo cual a mí la que más me gusta de momento es Marle. Pues yo por mi parte, la verdad que tengo dudas porque me gustan varios, soy más de equipo que de personaje en concreto. Pero si tuviera que elegir a uno porque me gusta su historia o su trama o me llama un poco la atención, sería Robo. No sé por qué, me produce ternura su quest particular, y después a la hora de hacer golpes y tal, se pone a hacer unos movimientos, así unas piruetas, unas cosas un poco circenses, que me causan gracia. Viendo el diseño, se me hace un poco chocante verlo hacer esos gestos, y la verdad, me pasa un poco como a Sofía, que me hace gracia verlo hacer esas cosas. Uh-huh. Está muy chulo, la verdad es que cada personaje, además, como adelantó Sergio antes, tiene su propio arco y es fácil empatizar con unos o con otros según nos pille, porque no están de relleno, sino que realmente tienen motivaciones complejas y una historia interesante. Es más, detrás, fíjate, ha salido mencionado Final Fantasy IX, que lo adoro, todos lo sabéis, pero si tiene un problema Final Fantasy normalmente es que siempre sobra alguien. Esto es polémico, pero Final Fantasy IX, Kina, me la podéis quitar. Final Fantasy VII, Kai Sith, me lo podéis quitar. Y así te podría decir muchos otros. Aquí bueno, yo siento que no, que es muy coral. Has dicho Kai Sith quitar, yo no lo quitaba, yo lo crucificaba. Yo ese personaje lo ponía para darle palo, lo ponía de punching ball, no sé, de Diana para dardos, lo ponía para que le dieran fuerte. Pues me parece bien, pero en este caso a mí me pasa igual, yo no encuentro ninguno que me sobre, quizá porque todos están eso, muy trabajados para tener su propia historia y que esa historia te interese. Puede ser que a lo mejor, por ejemplo, a mí el que menos me interesa a lo mejor es Robo, porque he jugado menos con él, pero podría haberlo sustituido en un momento dado, pues no sé, por Frog o así, pero en cambio Frog casi siempre ha estado en mi equipo y me ha interesado mucho toda su historia. Entonces, bueno, pero todos ellos tienen una historia bastante completa para poder seguirlo gran parte del juego y que te calen. No sé si lo veis igual. Totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría, ya que hemos hablado de los personajes, del desarrollo, hay una cosa muy importante que diferenciaba en la época este juego de Super Nintendo de otros muy parejos. Hemos hablado de Final Fantasy VI, que lógicamente también era la cumbre, pero al final si algo perseguían dentro del género, y por eso al final ha mutado en otros híbridos, ARPG, no sé qué, era el intentar salirse de ese campo tan acotado que era el sistema por turnos, darle un aspecto más dinámico, donde hubiese más movimiento, más acción, más cinematográfico, y eso te lo daba el sistema jugable, ¿no, Juanjo? Correcto, correcto. Bueno, pues sabiendo que estamos ante uno de los exponentes más importantes de, a su vez, uno de los géneros más carismáticos del sector, en su momento este juego fue muy puntero, y aunque tiene una serie de características que lo hacen único, bien es verdad que hay cosas que comparte con otros juegos que no se puede evitar, como por ejemplo el desplazamiento por el mundo, que en el Overworld sirve un poco para interconectar las zonas y localizaciones, ¿no? Y ejerce de transición y viaje de grupo, algo que es de lo más común en este género. No estoy descubriendo nada nuevo. Esto es lo que siempre ha pasado en los JRPG en dos dimensiones y tal, ¿no? El movimiento es por el mapa mundial, ¿no? Eso es bastante conocido. Una vez que ya nos encontramos en las localizaciones, en esta zona, es donde se nos plantea la historia, con diálogos, personajes, cierto componente de búsqueda de objetos ocultos y donde se suele desarrollar la trama en un sentido más profundo. También encontraremos alguna que otra pequeña zona donde se nos plantean mini retos distintos y divertidos. Pues yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay una carrera que se desarrolla con scroll lateral en la que al finalizar pues se despliega toda la potencia de la Super Nintendo gracias al modo 7, mostrando un efecto de rotación que hoy día pues parece pocho, vamos a ser sinceros, pero en su momento era lo más de lo más. Esto lo hacía la Super Nintendo y, por ejemplo, la Mega Drive no era capaz de hacer ese modo 7 porque esto se había como que instaurado de una manera concreta para esta consola. Pero, oye, Juanjo, ¿ese modo 7 es cuando viaja en el tiempo, por ejemplo? Sí, se podría decir que lo utiliza. Tú dices cuando se abre y se cierra el círculo. Y sí, tal. Exacto. Ese viaje que hay entre que llegas de una zona a otra, que la primera vez es más largo, luego lo hace más corto, pero que me pareció súper espectacular. Sí, sí, se podría decir que sí. También es cuando gira la cámara y va dando como un zoom rotatorio. Ese movimiento tan particular que parece que está como desencajado, porque realmente tú notas que no va con el line normal o la estructura normal del juego, es porque es como un modo particular, como impuesto, ¿no? Que tenía ahí en el Zelda Breath of the Wild. A Link to the Past se ve también bastante marcado este detalle, ¿no? Hay en otros juegos que también lo usan, como por ejemplo Super Castlevania 4, también hay un momento en el que rotan los escenarios y lo utilizan. Era un recurso que tenían en la consola que intentaban sacar y aquí pues, era muy espectacular. Aquí el grupo de programación pues tiró ahí de potencia. Y después tendremos la zona de combate, ¿no? Donde se suele usar el sistema típico de avanzar por una zona llena de enemigos débiles, pues que siempre cumple la función doble de ir minando nuestros recursos y a la vez nos permiten ir ganando experiencia pues, para poder ir mejorando las estadísticas y habilidades del equipo. Lo típico. Es importante remarcar que se supone que no es un juego de generación de combates aleatorios al estilo típico, sino que tú puedes ver a un enemigo y al acercarte se inicia el combate. Pero en realidad suelen existir muchos momentos en los que se activan emboscadas. Como dijo Sergio al principio, de que ves que se mueve un arbusto y de pronto salen enemigos de ahí, pues eso son situaciones de lucha que surgen como eventos, por lo que se podría decir que es un sistema mixto entre obligación y elección de lucha, ¿no? Que por otra parte hay que puntualizar, estamos hablando de combates a los que no podemos renunciar. Una vez se inician las luchas habrá que acabarlas para bien o para mal. No está la posibilidad de salir o de huir que tenemos en los Final Fantasy, aquí no. Aquí se inicia la batalla, acaba la batalla, es lo que hay. La meta de esta... Sí, es que este juego es así. La meta de estas áreas es llegar al típico boss de zona que suele plantear un reto mayor. Y suelen incluir alguna transformación durante la batalla, lo que la divide en fases, ¿no? Incluso tendremos ciertos sistemas particulares para eliminar algunos bosses que o bien los descubrimos o si no directamente es que no vamos a acabar con ellos. Ahí tienes que golpear a una parte concreta o golpear con un tipo de ataque concreto. Si no lo haces así, incluso es que estás ayudando al enemigo en vez de minando su vida. Así que ten cuidado y sé observador a la hora de luchar. Pues bien... Dale. No, nada, iba a decir que sí, que lo bueno que a mí me encantó eso, que me pareció muy divertido por eso, porque tenías que observar en algunos ataques o atacabas a las partes móviles antes de atacar al cuerpo importante o realmente se te acababa contigo. Y si te acabas directamente al cuerpo, esas partes móviles lo hacían. Pero es que había algunas en las que si atacabas con un tipo de ataque, le das más fuerza todavía. Y luego, bueno, hay mucha variedad. La verdad es que lo bueno que tenía es que hacía que esas luchas nunca fueran aburridas porque no era lo mismo que habías hecho la anterior, sino que tenías que coger y ver con quién iba mejor y qué ataques eran los que eran más efectivos y cuáles, en vez de eso, le ayudaban a restaurar vida, por ejemplo. Sí, o incluso me estoy acordando ahora de algún combate en el que si el enemigo te hace un ataque de un tipo, tú le tienes que hacer un ataque de otro tipo, porque si le respondes con el mismo tipo de ataque, por ejemplo, si él te hace una magia, tú a lo mejor le tienes que hacer un ataque físico, porque como le hagas magia, el tío se carga. Y entonces la lías, ¿sabes? Sí. Peor para ti. Pues sí, ese sí, tipo sí. De cosas muy variadas. Estaba bastante bien ese aspecto del juego. Bueno, sí. pues muy bien. Como estamos viendo a lo largo de este informe, este juego era bastante peculiar en muchos aspectos, ¿no? Y la mecánica de combate pues no iba a ser menos. Bien, es verdad que usa como base el sistema ATB o el sistema de batalla activo que desde Final Fantasy IV pues había sido usado por parte de Square en varias ocasiones y que ha sido sello de identidad de juegazos como Final Fantasy VII, VIII, IX. Ya sabemos el sistema que utiliza, esta barra de que se va llenando, este progreso, y entonces cuando llega al final, entonces pues ya podemos atacar. Bueno, pues el sistema da cierto aire, que ya sabemos, de dinamismo a los combates por turno, ya que añade a cada personaje esta barra que ya he dicho, y todo hace que puedas incluso reservar la acción cuando más la necesites. es una manera distinta de los combates por turnos que, por lo menos desde mi punto de vista, mejora bastante la cosa, ¿no? El caso es que, aun siendo similar, hay que tener en cuenta que hay ciertas peculiaridades que sería bueno destacar, como puede ser el uso de las técnicas, ¿no? Que funcionan de una manera similar a las magias e incluso tiene sus puntos al igual que esta. El caso es que, dependiendo de la posición de los enemigos y de la técnica utilizada, podremos golpear a más de un enemigo a la vez, haciendo daño múltiple, lo que proporciona cierto componente táctico muy interesante. Durante la batalla, es que esto hay que remarcarlo, cosa que no suele pasar en otro juego de este tipo, los enemigos suelen desplazarse, por lo que tendremos ataques de área que hacen daño a enemigos si se apiñan, o ataques en línea que pueden afectar a más de un enemigo si se ponen en fila. ¿Y esto qué hace? Pues que añade un componente de dinamismo muy interesante y hace que no sufra, ya sabemos, el típico síndrome este de los juegos de combate por turno, que al final te limitas a cuando son enemigos de bajo nivel, dice, bueno, pues yo le doy al botón de ataque sin parar y ya está. No, pues aquí, como ves estas cosas, pues te puedes dedicar un poquito a ir cambiando un poco el tema y hacerlo más rápido si te das cuenta de esto, o ser más agresivo o en algún momento dado. Todo te brinda a que estés atento al combate más que ahí, venga, el esquipeo rápido y al siguiente. Pues no, en este juego tiene un poquito de temática más movidita. Después las magias. Como suele ser costumbre, son del tipo elemental. Esto ya no inventan nada nuevo. El caso es que, aun funcionando con el sistema acostumbrado de conjuro, cada personaje, como ha dicho Atreides, tendrá una habilidad particular El caso es que se despega de los básicos, ¿no? El hielo y el rayo visto en Final Fantasy desaparecen, mantendremos el fuego, pero cambian por agua, luz y sombra, ¿no? Esto es algo anecdótico realmente porque al final funciona el mismo sistema, uno contra otro, todo más o menos igual, lo que cambia la nomenclatura. De hecho, por decir algo, agua utiliza ataques de hielo. Tú ves que son piedras de hielo las que se están pegando en el combate. Y cuando dices luz, tú ves rayos lanzarse, aunque le llamen luz. Así que al final es lo mismo. Además, hay un punto de interés a todo esto, y es que para mí es el verdadero elemento diferenciador del sistema de batalla de Chrono Trigger, que no es otro que las combinaciones de técnicas y habilidades de los diferentes personajes en batalla. Es fácil de entender. Conforme vayamos avanzando en la aventura, los personajes irán aprendiendo nuevas técnicas, ataques, conjuros, etc. El caso es que no solo mejorarán esto de una manera individual, sino que podremos aprender ataques únicos que solo se podrán ejecutar entre dos o incluso tres personajes concretos. Realmente son potentes y puede que tiren muchos de estos recursos en cuanto a puntos de magia, pero merece la pena si sabemos usarlo en el momento un contrarrival concreto. Esto, que parece realmente algo baladí o una tontería, condiciona en buena medida nuestras elecciones a la hora de confeccionar el equipo durante la aventura y hará que la cosa no sea solamente lo que tú quieras, ¿no? Quiero decir, es bueno ver cómo la mecánica o el apartado jugable tan soberbio como el que acabo de decir condiciona nuestra aventura más allá de las filas con los personajes. Es decir, si yo veo que este grupo de personajes hace estos ataques que viene bien a mi manera de luchar, elegiré a este grupo por lo jugable más que por lo amigable. Es decir, la filia se muta en un poco la jugabilidad y al final ves cómo el sistema casa muy bien una cosa con otra. Y yo quiero acabar haciendo una pregunta. ¿Cuál es vuestro equipo principal a la hora de luchar en este juego? Creo que el mío suele ser Frog, Ayla y Crono. Frog, Ayla y Crono. Muy bien. Lo principal del principio, en plan Luca, Marle, creo, y Crono. Porque luego el resto ya todavía no nos ha tirado. A ver, en mi caso es que Frog no podía salir de mi equipo. El resto, bueno, depende de la situación, pero Frog tenía que estar dentro. Crono tampoco podía salir. Claro, Crono tampoco podía salir. Bueno, yo particularmente, Crono tiene que estar. Marl usaba mucho de healer y después tengo que meter dos personajes. Por un lado, Robo, que estaba mucho porque, como he dicho, hay un ataque en conjunto que me venía muy bien. Y por otro, Ayla. Que por lo mismo, Ayla hay un ataque que tiene de lo que es físico, que es brutal, sí. Con Crono. Entonces tenía que usarlo y por lo tanto Ayla y Robo iban entrando mucho en mi equipo por ello. claro, a Frog sustituía a Marle, que también curaba, pero tenía más ataque la mayoría de las veces. Por eso a mí me venía mejor también para combinarlo con la propia Ayla y con el Crono, que tenían dos ataques muy buenos. O sea que, pero está muy bien porque puedes hacer combinaciones distintas y jugar la misma historia y tiene cambios en lo que cuentan. Porque llevar a Frog en un momento dado puede hacer que te cambie completamente cómo continúa la historia. Correcto. Con Maus. Correcto, correcto. Si al final lo que te das cuenta es que el apartado jugable es tan importante en el juego que puede condicionar incluso la trama. Y aquí es una cosa que no suele pasar en los juegos. En este tipo de juegos son más las acciones a la hora de llegar a un punto concreto. Yo llego aquí, tomo una decisión y entonces la trama va por aquí o por allí. Aquí no, aquí el apartado jugable te condiciona a la hora de batallar. Ese apartado jugable te hace hacer una progresión con cierto personaje que te hará hacer más iteraciones con él y es lo que te llevará al final a uno de los finales u otros, dependiendo de tu elección. Que es muy interesante y es uno de los puntos que no se suele remarcar, pero que suelen hacer este juego muy particular respecto a otros del género. Es una delicia, ¿eh? Jugarlo, ya digo, incluso en 2021, se juega perfectamente, no ha pasado el tiempo. Es verdad que hay otras experiencias, a lo mejor más directas y tal, pero se juega perfectamente y eso es un logro que tiene este juego y que no cualquiera podía hacer. Pero más allá de todo esto, y ahora que vamos a hacer una pequeña pausa, nada mejor que hablar de la música, aunque sea por encima, porque es verdad, teníamos a Nobuo Uematsu, que es como el grande, la gran figura, el tótem cuando hablamos, sobre todo de una compañía como era Squaresoft, pero posiblemente la contribución más notable en Chrono Trigger venía de un joven músico que se llamaba Yasunori Mitsuda. Y hay que decir que Mitsuda, en aquel momento, cuando todavía Chrono Trigger era una idea que estaba en la mente de los creadores, él había trabajado como persona encargada de los efectos de sonido en Final Fantasy V. Pero él, como alguien que es músico, que es compositor, se sentía frustrado. Sentía que, y además lo reconoció en una entrevista en 2008, no se le pagaba bien. No solamente no se le pagaba bien, sino que no podía desarrollar esa vertiente creativa de poder componer y no solamente hacer efectos de sonido. Y él fue y se lo dijo a Sakaguchi. Le dice, mira, si a mí no me permites de alguna manera tener cierta implicación creativa o directamente que me paguéis más a final de mes, yo me largo de aquí. ¿Y qué le dijo Sakaguchi? Oye, pues mira, precisamente estamos pensando en un juego que creemos que lo va a petar, que se llama Chrono Trigger. ¿Qué tal si te vienes y te apuntas? Posiblemente así tu salario va a aumentar. Mitsuda, la verdad es que dijo, bueno, vale, venga, me apunto. A decir verdad, no le aumentó demasiado el salario, de hecho él lo reconoció, pero sí que ese trabajo, ese proyecto le permitiría ese espacio para poder realizar su sueño como compositor, que es poder crear con cierta independencia creativa. No solamente eso, sino que él, cuando empieza a volcarse en Chrono Trigger, que empieza a ver los bocetos, el argumento, cómo puede encajar la música, empieza a obsesionarse. Aquello se convierte en algo más que un simple trabajo. Y él se tiraba todo el día dentro del estudio, de las oficinas, tenía la mente encendida incluso cuando se iba a dormir, de manera que si le venía una melodía a la mente, se sobresaltaba de la cama, se ponía a escribirla y eso intentaba luego reflejarlo en el trabajo. Fijaos hasta qué punto se volcó, que esto yo creo que también entronca mucho con la cultura japonesa que hemos comentado, que él no pudo estar hasta el final del desarrollo porque acabó en el hospital debido a úlceras estomacales, para que veáis un poco todo esto. Y en ese momento en el que él ya no podía, porque si no hubiera seguido, es cuando Nobuo Uematsu interviene y completa esas pistas de la banda sonora, una banda sonora preciosa, pero que fijaos un poco la obsesión nata de una persona como Mitsuda. La verdad es que lo siento un montón por él, porque realmente llegar a ese nivel de creatividad, pero también de obsesión, ¿no? Con algo que te gusta mucho, al final puede repercutir también en el resultado. En este caso no es así, porque la verdad es que la música se te queda instantáneamente desde el principio, con ese sonido de así como si fuera un reloj, ¿no? Digamos. Cuando entras en el menú principal, hasta que incluso cómo se adapta, ¿no? Porque es una banda sonora también dinámica en el aspecto de que según va pasando la historia y según haya momentos de tensión, haya momentos de descubrimiento incluso, ¿no? De que, mira, pues con la música te estamos intentando decir cosas que a lo mejor tú no la conoces de la historia ahora mismo, pero te indica ya cosas que a lo mejor vas a ver en el futuro, con lo cual me parece que está muy bien realizada, vaya, la banda sonora. Sí, muy bien realizada, pero ya lo comentamos en un programa hace ya muchos años, pero evidentemente hay que sacarlo a colación en un programa como este. ¿Qué pensáis, queridos oyentes, porque vosotros ya lo sabréis, cuando escuchamos una canción como esta, tan conocida por todos? Bueno, evidentemente todos la habréis reconocido. Esto es Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Esto no es ningún meme, ningún troleo. Pero es muy importante que os quedéis con ese momento inicial que hemos puesto, porque precisamente, voy a pararlo, el tema de robo dentro del juego se enfrentó a varios procesos, creo que acabó en un juicio, por plagio. Fijaos cómo suena el tema de robo dentro del propio juego. Ahora viene. En fin, creo que el paralelismo se escucha con facilidad, ¿no? Sin duda. ¿Qué va? No. Esto son conjeturas. Conjeturas muy malas aquí. Yo no todas ricas. A ver, esto es intertextualización. Eso es lo que es la música, y puede pasarle a cualquiera. Estás tranquilamente haciendo música, tienes una musiquilla en la cabeza y luego sale. No tiene ninguna relación, seguro. Yo creo que Mitsuda, como ya estaba, que no pegaba ojo, posiblemente en ese momento, entre la vigilia y el sueño, escucharía por la radio la canción y pensaría que era suya. Pues mira, no lo sé. Ya que estoy, la pongo. Claro, pero bueno, queda como anécdota. Evidentemente esto solamente es un pequeño apunte. La banda sonora al margen de esto es maravillosa y de hecho vamos a escuchar un tema precioso y regresamos para seguir hablando de Chrono Trigger. Was my life just taken from me? if I return, if I could change from what I've learned, we'd never have to hide, everything would be alright in this Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de una auténtica obra atemporal. Nunca un adjetivo había tenido tanto sentido como hoy. Porque es verdad, Chrono Trigger alumbró, sorprendió a una generación de jugadores en el 95 cuando se publicó en Super Nintendo. Pero es cierto que aquí era difícil conectar, llegar a esa obra precisamente porque no se había publicado aquí en España. Entonces, es verdad que muchos la hemos conocido en versiones posteriores, en adaptaciones, posiblemente a lo mejor alguien le pique el gusanillo al escucharnos y diga, venga, voy a jugar a Chrono Trigger. Pero realmente, ¿qué posibilidades tiene alguien de jugar a Chrono Trigger? Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no?, al principio, este juego, ¿cómo comentarlo? Este juego se sabía en todo el territorio PAL, estamos hablando de toda Europa, que se sabía que era un gran juego porque las revistas especializadas del momento pues se informaban de las cosas que había en Japón, también esto llegó a Estados Unidos, al territorio americano, pero no llegamos a verlo aquí. Entonces es un juego que fue muy deseado. Fue deseado y querido y no se comprendió que llegara. Yo creo que a la hora de elegir qué juego se traería para acá, tendrían la posibilidad de traer Secret of Mana o este, y al final, por cualquier motivo que no empresarial, pues dijeron traer Secret of Mana, que no está mal, por supuesto no está mal, pero bueno, lo suyo hubiera sido que hubieran traído los dos. El caso es que, como ya ha dicho Sergio, el primer juego de todos, del que estamos hablando, la base, lo primigenio, es el juego de Super Nintendo, ya sabemos, salió en 1995, una versión que, como vemos, no vio la luz aquí, dejó huérfano un continente, una generación, la calidad y la fama trascendió fronteras, pero es lo que hay. No voy a hablar más del juego de la versión Super Nintendo porque básicamente es de la que estamos hablando, ¿no? Después tenemos la versión de la Play, de PlayStation, de la PSX, que fue en 1999. Square pensó que sería buena idea relanzar el juego para la primera Play. Lo que pasa es que es un port bastante deficiente. No por el juego en sí mismo, que era prácticamente el mismo, sino porque su paso a CD no fue lo que se dice un avance. Bien, es verdad que se incluyeron algunas cinemáticas bastante vistosas y algún bonus suculento para los tiempos de carga. los tiempos de carga eran bastante malos. Eran muy largos, ¿eh? Cada combate antes de empezar, el tiempo de carga te hacía perder un rato largo. Era algo bastante tedioso. Aquí vemos un exponente de lo que ocurre cuando haces un port a pelo y de manera algo perezosa. Y también tengo que decir una cosa, ¿eh? Hay que resaltar que en su momento tuvo bastante buena recepción, más que nada porque eran comprensibles estas cosas. Cuando en aquella época tú veías que se tardaban las cargas en los CDs, no era como hoy día que dices, estás perdiendo el tiempo. Tú decías, es que estoy en el futuro y el futuro necesita tiempo. Ahora con Play 5, vamos, qué diferencia, ¿no? Ahora te pones con la Play 5 o te pones con la Series X y tienes 10 segundos y estás que dices, se ha roto la consola. Algo pasa aquí. Bueno, también hay que decir que esta versión tuvo un recopilatorio aparecido en 2001 en Estados Unidos llamado, no sé por qué, Final Fantasy Chronicles, junto a Final Fantasy IV. Que me parece muy curioso que lo llamen así cuando no tiene nada que ver y lo metes ahí y ya está, venga, para adentro. Bueno, de hecho, es una opción bastante interesante a la hora de adquirir el juego, pues la gente intenta comprar el juego de Play. Son juegos muy caros, ¿eh? Todos los juegos de los que estoy hablando son bastante caros. Intenta comprarse este porque viene en un bundle, los bundles suelen ser un poco más baratos cuando compras juegos retro y el juego que te viene con él, que es Final Fantasy IV, no está nada mal. Es un juego bastante interesante. Bueno, Nintendo DS. La siguiente versión de Nintendo DS y tenemos una de las versiones más interesantes del juego. Es del año 2008, apareció por primera vez en territorio NTSC y llegó a Europa a principios de 2009. Y es la que se suele decir por algunos como la mejor versión del juego. Se suprime las cinemáticas que vimos en la Play, pero en cambio se eliminan las tediosas cargas de la versión, ¿no? Por lo que en realidad es una versión mucho más próxima al original que al aparecido en la consola de Sony. De hecho, gráficamente está algo mejorado, pero es que yo diría que es bastante respetuoso con el original, por lo que no notaremos diferencias que nos hagan sentir que estamos ante un remake, sino yo diría que más bien es un port vitaminado. Yo esta versión la he probado, la he jugado emulada y me ha parecido bastante buena, una versión interesante. Y además la doble pantalla imagino que sería bueno, ¿no? Lo iba a comentar, la mayor diferencia de inicio es el uso, como ya has dicho tú, de la doble pantalla en la consola, que hace como apoyo en los menús para que la cosa pues, vaya más. Si decidimos usar el modo de juego clásico, se usará la pantalla para la acción y la otra para la información de apoyo como el estatus nuestro o de nuestros enemigos. Pero si nos decantamos por el modo DS, la cosa cambia ya que se usa al 100% las dos pantallas, pudiendo hacer uso de los botones o de la pantalla táctil. La pantalla de arriba, que muestra la batalla, ahora quedará exclusiva solamente para ello, y la pantalla de abajo contará con las opciones de la batalla, es decir, atacar, usar técnicas, utilizar ítems, los diferentes estatus de los personajes y otros botones como el botón B para poder ir volver atrás a la última lección que tomaste, etcétera, etcétera. Es decir, hace un uso más completo de las posibilidades que da la consola. Este nuevo sistema permite una visualización completa del campo de batalla y una mejor organización en la pantalla inferior de todas las acciones que podemos seguir. Además de todo esto, incluyeron tres nuevos escenarios con mecánicas nuevas y objetos interesantes. The Arena of Ages, The Lost Sanctum y The Dimensional Vortex, que se activan en diferentes zonas o momentos de juego y que amplían y añaden contenido para los más fans del juego. Y que no se me olvide que el contenido de este juego conecta con la continuación de este juego con Chrono Cross, así como otro final más añadido a los existentes. ¿Quieres decir algo, Atreides? No, estaba pensando que esa versión me gustó mucho y solamente le encontré una pega, que no es culpa suya, y es que se ve muy pequeñito. Es decir, sí, claro, por la consola en sí, que es una pena, porque la verdad es que es muy interesante, muy entretenida de jugar y era de lo más completo que había en ese momento. Sí, sí, yo te iba a decir, bueno, ya esta sería una tercera pega, yo solo le pongo dos pegas y una es el precio, y es que este juego en contra original es saber que vas a pagar una cantidad indecente porque si quieres que pase a formar parte de tu colección, es un juego caro y sobre todo por la siguiente pega, que para mí es un fallo de Rafael, y es que no está en castellano. Tan solo tiene traducción al inglés y al francés y yo para mí esto es casi un insulto, lo siento. Para un juego que no solo es adorado aquí en España, sino que tiene toda una comunidad hispanoparlante para poder disfrutar y no se, no se dignaron a traducirlo. En fue una oportunidad perdida porque precisamente en esa, yo lo voy a llamar adaptación, porque no me voy a meter en el jardín de ese debate, pero la adaptación de Final Fantasy del 4, del 5, del 6 en Game Boy Advance, ahí se utilizó para sacar una buena traducción al español. Eran juegos que no estaban aquí, que no conocía el gran público. Y era una ventana interesante. Cuando se hizo con Chrono Trigger, efectivamente, dejaron pasar ese tren. Eso sí, el tema del precio me llama la atención porque en su día cuando salió, y por eso a lo mejor, bueno, por eso evidentemente ocurrió, se ha encarecido con el precio porque cuando salió no lo compró nadie, vamos a decirlo claramente. De hecho, yo vi cómo bajaba de precio, porque esto pasa siempre. Está un precio fijo, base, y luego bajó a 30 euros, 20 y tantos euros. Lo he llegado yo a ver en Amazon y de repente, claro, cuando aquello pasó, ha subido a niveles estratosféricos. Claro, es que hay una cosa que hay que tener en cuenta de aquellos tiempos y los de ahora. Ahora hay un nivel de coleccionismo mucho mayor que antes. Ahora la gente se compra los juegos muchas veces porque saben que en un futuro pueden valer dinero. Tú ves una edición de un juego antiguo que sacan en actual y que ves que es particular y que tiene algunas cosas y dices, me lo compro nada más que por eso. Por ejemplo, el recopilatorio 3D de los juegos de Mario. Llega Nintendo, dice que va a dejar de venderlo en tal fecha y la gente lo compra solo sabiendo que evidentemente ese juego se revalorizará porque no habrá muchísimas copias para comprar. Hay un mercado así, es penoso, pero hay gente que compra los juegos por eso. Sin embargo, en esta época no era así. En esta época la gente vio que el juego era deficiente para nuestro mercado, que se dejaba un poco de lado, y la gente no vio más que no nos tratan bien como mercado, no lo compramos. Claro, ahora cuando ha cambiado la cosa te das cuenta de que hay un problema subyacente y es que ya no está el juego para poder comprarlo. Que hay otras opciones para jugarlo, pero bueno, el asunto es que ahora es muy difícil tener esta versión. Seguimos, consola virtual de Nintendo. En 2011 se lanzó la versión de Super Nintendo para la consola virtual de Wii, sin diferencia alguna respecto al original, un port tal cual, así que hay muy poco que agregar, tan solo lo que es una pena que esta iniciativa de consola virtual de Nintendo no esté en Switch. Me parece penoso y que no pongan excusas. Si esto estaba en la Wii, la pueden poner en la Switch. O sea que no quieren porque el dinerito Nintendo. Sí, y porque la han sustituido por lo que meten en el online, ¿verdad? Lo de Super Nintendo y lo de NES. El dinerito. En lugar de ponerlo en la consola virtual. Una vez al año, ¿no? Un par de ROMs. Que empezaron con entusiasmo y lo dijeron, bueno, pues ya está. Hombre. Y ahí se ha quedado. Y todo eso que se decía, Nintendo 64 o así, no, ahí estamos esperándolo. Eso lo decíamos los demás, no ellos, ¿eh? Ellos no dicen ni pío, ¿sabes? Nintendo tan tranquilo. Bueno, seguimos versiones, versión de iOS y Android. Pues en este caso hablamos de dos versiones que son exactamente iguales y que no son más que un port adaptado de la versión de Nintendo DS en cuanto a los nuevos contenidos que se incluían para la consola de Nintendo. Pero eso sí, sin el uso, evidentemente, de las dos pantallas y también teniendo controles táctiles. Y lo que es más importante de todo, por fin, en castellano. En 2012, tan solo 17 años después, wow, podrá disfrutar de manera oficial a esta maravilla en la lengua de Cervantes. Ahí es nada, ¿eh? 1995-2012, con traducciones fan hechas a cholón, pues entonces dice, venga, ahora vamos a sacar una traducción oficial. Bueno, mejor tarde que nunca. Eso mismo, me he acordado y felicidades a Magno por haber hecho la traducción, que no me acordaba el nombre del que la había hecho. Me salía Soberano, creo que estaba cambiando de coñac y no, es Magno y era la fan traducción que durante todos esos años fue la que nos permitió a todos jugarlo en castellano. Agradecidísimo porque si hay una iniciativa que ha permitido que este juego tenga el nivel de difusión necesario para que los hispanoparlantes sepamos de lo que hablamos, es gracias a este hombre. Si no llegase por él, hubiera sido mucho más difícil llegar al punto de conocimiento del juego y de expansión. De hecho, bueno, Juanjo, bueno, no sé si queda alguna cosita más. Sí, solo queda una cosa más, pero dale. No. Precisamente quiero saber un poco todas esas adaptaciones que hay, porque ahora me interesará también preguntarle a Trade, que sé que le encanta meterse en esos jardines, si aquí ha tardado tanto en llegar, cómo se viviría en la época, pero bueno. Muy bien, no, solamente quedaba la versión de Steam, que yo creo que es la versión más importante, la versión de PC, sí, que apareció casi por sorpresa, ¿no? Ahora habrá un poquito, relativamente 2018, está aquí al lado, a la vuelta de esquina, y supuso a la vez toda una alegría, pero también una decepción para los aficionados, porque tener de manera oficial este juego en tu galería de Steam siempre es bien. Pero es que lo que hicieron fue portear de una manera directa y deficiente la versión para móvil de que acabamos de hablar, de iOS y de Android. Fue todo un clamor de críticas negativas en las redes, hasta tal punto que Square Enix, ojo, Square Enix, que nunca hace esto, se comprometió a parchearlo durante varias actualizaciones. En concreto fueron 5 que dejaron todo el juego como lo podemos disfrutar hoy día y que podemos decir que no quedó mal del todo. Yo creo que la comunidad al final ha sabido entender que ha quedado bien y las mejoras pues podrían ser las siguientes, ¿no? Aparte de solucionar ciertos errores que hacían que algunas gráficas fallasen en ciertas resoluciones o incluso problemas para arrancar en algunas tarjetas gráficas concretas, se incluyeron mejoras en la jugabilidad en cuanto a la configuración de botones del mando y el teclado, una nueva sección en el menú para iniciar y poder acceder fácilmente a galerías de contenido extra, mejoras, adaptaciones de menú, accesos y, ojo a esto, introducción del texto por teclado. En lo original no podías incluir texto por teclado en un PC. Como veis, son cosas que son menores pero necesarias para notar que estás ante un juego hecho y derecho y no algo emulado, porque lo demás parecían... pues eso, que estabas, podías hacer opciones más baratas que es lo que podíamos utilizar, ¿no? Yo quería preguntaros, cada uno de vosotros, ¿a qué versión o cómo habéis podido jugar este juego? Yo en mi caso, en Steam. O sea, en Steam, que ha sido la última versión, no conocía muy bien las otras versiones que has comentado. Me ha sorprendido mucho la de Nintendo DS, porque ha sido como, hostia, ¿cómo se jugaría este juego dentro de la Nintendo DS? Y lo del tema de, por ejemplo, de introducción del texto con el teclado, pues te da lugar a que luego pues haces como yo, que pones nombres chorra a cada personaje, ¿no? Y pones nombres de lo que te da la gana y Marla le llamas de otra manera, ¿sabes? Entonces, claro... Hombre, puedes llamar bueno. A Frog, lo puedes llamar Steiner, si te gusta. No, exacto, como me recuerda. No. Es que resulta que es muy curioso este juego. Todos los personajes tienen como mucho 5 caracteres en el nombre. Ah, pues es, entonces, Stein o algo así. Se quedan 5. Puedes poner 5 o 4. Es que no tienen más. Los nombres solo tienen 5 letras o 4 letras. Y creo que no puedes poner más de 5 a cada personaje. Así se queda. Exacto, llevas razón. Pues yo intenté poner un nombre muy largo y lo tuve que acortar. En plan, no podía. Yo en mi caso, la versión que he jugado también era de Steam, he ido a caballo entre un portátil que tengo y el sobremesa, decir que la edición en sobremesa, perfecto, sin ningún problema, y sin embargo la edición en portátil me dio bastantes pegas, craseos, compatibilidades con la gráfica que no iban bien, pero bueno, esto son las cosas del PC, que no creo que sea cosa de este juego, suele pasar con muchos juegos. Tendría que haberme puesto a mirar compatibilidad, parches, pasé del tema, me fui a sobremesa y se acabó. Hiciste bien. Pues yo empecé a jugarlo en Steam y luego decidí que en realidad quería ver la versión genuina, la clásica, la original, cómo se había hecho y cuándo se había hecho tan famoso con esa primera versión. Y al final me lo he jugado en la Super Nintendo. En la Super Nintendo Mini, ¿sí? con la traducción de Magno. Y oye, por eso digo que es un juego que es súper jugable y a día de hoy, porque puedes jugar un juego del año 95. Con la consola original, sin cambios ni nada de eso. Bueno, no es exacto porque puedes grabar donde quieras. Y eso se juega muy, muy bien. Y al final he jugado eso, la original. Pues, sin, me he perdido cosas, pero bueno, es muy bonito. Pues yo Atreides, igual que tú, pero sin la carcasa de Nintendo. O sea, yo juego en una Raspberry. Ah, pues sí, me interesa Atreides, la versión de la Super NES Mini que tienes. Yo la mía no tiene ese juego dentro. No, ni la mía tampoco lo tenía, pero ahora ya sí. Ah, vale. Y creo que había un tutorial por ahí en cierto blog para poder hacer este tipo de cosas. Sí, creo que hay un tutorial para cada mini para poder hacer ese tipo de cosas, sí, en el blog. Hombre, a ver, creo que no le hace daño a nadie cuando son juegos que ya no se venden ni nada parecido, el coger y que los puedas disfrutar como eran en la época. Son ROMs que están disponibles para cada uno y yo siempre he sido muy fan de la emulación. Creo que es algo fantástico. Así que hay quien quiera que lo puede poner, que se ve fenomenal. Pues venga, Atreides, trabajo de hemeroteca, hemos hablado muchas adaptaciones, muchas versiones, pero es cierto que en la época, ¿cómo se percibió aquí en España? Si no había llegado al gran público, al menos la crítica, la prensa, ¿cómo lo percibió? ¿Aquí en España? En España no se percibió prácticamente, por lo que comentas, hasta la versión de DS. Quiero decir, había avances, había gente que comentaba que estaba muy bien, se leía, pero no hubo críticas como tales, porque claro, no se podía jugar. Tenías que jugarlo ¿cómo se llama esto? Por importación. Y eso no lo sacaban tanto en las revistas. Fue hasta los análisis de Nintendo DS en el año 2009 cuando se hizo, y la percepción, claro, la recepción fue muy buena. A ver, en Vandal, por ejemplo, criticaron enormemente que solo llegara en inglés y francés y a precio completo y que no ofrecía nada relevante respecto al original. Eso sí, le reconocieron que errores en el port aparte, el juego había envejecido muy bien y dieron un 9,5. En MediaStation destacaban su interesantísima premisa y la forma en la que se desarrolla la historia, así como los 14 finales del juego, claro, pero por el contrario criticaban lo mismo, que llegara completamente en inglés y que era más fácil que otros juegos de rol de la época. Y eso es verdad, no me ha parecido a mí especialmente difícil, ¿vosotros? No, que va, en absoluto, ¿eh? Es un juego bastante accesible, creo yo. ¿Verdad? Se puede disfrutar bien la historia porque no te lleva a estar tan desesperado por conseguir superar a los enemigos. Yo creo que está bien. No. Bueno, el caso es que MediaStation le daba un 9. En Eurogamer decían, quizás no tenga gráficos de última generación y su banda sonora en MIDI chirríe demasiado en estos tiempos que corren. Claro, estamos hablando de 2009. Pero en lo que respecta a frescura y originalidad, este clásico de los RPG japoneses se mantiene tan bien como entonces. Y otros que daban un 9 sobre 10, porque en Eurogamer en 2009 todavía daba numeración en las notas. O sea, daba notas. La versión de PC, en cambio, no mereció ningún análisis. Solo se criticaba la versión que salió por lo mismo que se criticaba en Estados Unidos, los fallos que tenía. Y en algunos casos, como Marta Trivi de Night Games, hizo la crítica sin probarlo directamente y decía cosas como que era el port de la versión de móvil sin ninguna mejora, cuando sin ir más lejos, la versión de móviles no incluía los CGIs que sí tiene la de PC. Pero bueno, esto es, a veces los periodistas no pueden hacerlo por lo que sea bien las cosas y queda registrado. Otros, como Vida Extra, sí que hicieron bien su trabajo y no solo criticaron cómo salió el port de PC, sino que siguieron puntualmente los 5 parches que salieron los siguientes meses y cambiaron el port hasta dejarlo como la mejor versión que hay hasta este momento. En fin, esto respecto a España. Respecto a la versión original, fue en Estados Unidos donde se recibió, claro. Bueno, primero en Japón. Y Chrono Trigger tuvo muchos elogios de la crítica, además de las ventas, que fueron muy buenas. Y Famicom Tsushin le dio a Chrono Trigger un 8 sobre 10. Nintendo Power lo comparó nada menos que con Secret of Mana, Final Fantasy VII y The Legend of Zelda, A Link to the Past, favorablemente respecto a ellos. No es tan mal, ¿no? Hombre, pero también te digo yo, estoy muy mal acostumbrado con esto de las notas en videojuegos. Quedaría para un debate. Pero un 8,5, a mí es que se me antoja poco, fíjate, que es una buena nota, ¿eh? Claro, pero la cosa está en que no es lo mismo, además creo que nos ha pasado con más juegos, no es lo mismo dar la nota en el momento que ahora, claro, después del tiempo y todo, y toda la pátina de prestigio que tiene. Mientras que en ese momento es con lo que te encuentras, te pones a jugar y tú dime que esos días, pues yo que sé, has jugado otro juego que te gustaba más por lo que sea y dices, pues si este me ha dado un 9, pues este le doy el 8. Pero entonces no te preocupes, hay otros como por ejemplo Electronic Gaming Monthly, le dio un juego perfecto de 5 sobre 5 en las 4 categorías: gráfico, sonido, control y factor de función. Lo que es factor de función, no me preguntes, debe ser jugabilidad, pero el nombre que le daban era curioso. Pero quiero decir que hay otros que sí que lo apreciaron muy bien. Y Electronic Gaming Monthly le dio el premio del año al mejor juego de rol, mejor música en un juego basado en cartuchos y mejor juego de Super Nintendo en general. Y para que te hagas una idea, Game Rankings, la versión de Super Nintendo es el mejor juego de rol con mayor puntaje de todos los que hay, con un 96 sobre 100. ¡Wow! Así que no le fue mal. Y en PlayStation, que era un salto, obviamente, sobre la Super Nintendo y todo eso, llegó, como muy bien ha dicho antes Juanjo, y la revista oficial de PlayStation lo escribió como un juego original y extremadamente cautivador, destacando sus gráficos, sonido e historia como especialmente impresionantes. IGN comentó que puede estar lleno de todos los clichés imaginables de juegos de rol de consola, pero Chrono Trigger se las arregla para destacarse entre el grupo, con una historia cautivadora que no se toma demasiado en serio y una de las mejores bandas sonoras de videojuegos jamás producidas. No mentían. No, para nada. Y Kotaku tenía como colaborador a Peter Thierias. Peter Thierias es un autor de ciencia ficción que luego se convertiría muy famoso por dos libros como Estados Unidos de Japón o El Imperio Mecha Samurai. Y elogió las interacciones de los personajes, explicando cómo el diálogo les permite a los personajes expresar las emociones que preferirían ocultar, y el énfasis del juego en la interacción de los personajes conduce a una gran inversión emocional en la relación entre Crono y Marley, la lucha de Frog por la redención e incluso la lucha de Eones de Magnus por venganza contra Davos. No está mal. Vamos, yo creo que lo veían bien. La DDS continuó teniendo unas críticas igual de buenas, altísimas. Hay algunos que dieron 10 sobre 10 en Eurogamer, 5 estrellas en Games Radar y Game Pro. En fin, la única que se llevó todas las tortazos del mundo fue la versión de PC. Porque, claro, las críticas que salieron, mira, sí que, por ejemplo, Forbes decía, desde problemas gráficos bastante horribles, como texturas en mosaico y un sistema de menú bastante doloroso, este port realmente no hace justicia a este juego clásico. Usegame caracterizó la versión de Windows como, es un encogimiento de hombros en la mente de Square Enix, aparentemente no vale la pena el dinero o el esfuerzo necesario para un port medio decente. O sea que esto es mejor que sí, nada, ¿no? Pensarían. Sí, sí, vamos, pero que dijeron que no merecía la pena. Fue, la verdad es que estuvo bien que Square sí que escuchar a la gente y decidiera hacer esos arreglos, porque es que era historia de la compañía, y sin embargo, también te digo, más o menos esa es la idea. Yo creo que son muy buenas críticas. Un 96 sobre 100 en Game Rankings. Wow. Es, ya digo, es lo que dicen, el segundo mejor juego que tiene. Creo que el primero es Final Fantasy VII. Pero esto ya, aquí ya a estas alturas es ya cuestión de gustos. No se puede decir que uno sea mejor que otro, sino que uno te gusta más que otro, yo creo. Que también te digo, con esa versión de PC mejor, o sea, por supuesto, ya lo han arreglado y perfecto, siempre se habla de un remake, me encantaría un remake. Tenemos casos horribles como el remake, no sé si llamarlo remake, por lo que hicieron con Final Fantasy VI, que se cargaron todo el estilo artístico, así que mejor que lo dejen como está. Pero luego lo arreglaron, claro. Sí. Pero espera, lo arreglaron la comunidad, que cogió y consiguió cambiar los sprites raros que habían puesto por los originales. Y luego las otras mejoras que tiene el juego de Final Fantasy VI, pues sí se pueden disfrutar. Pero justamente eso es que no pegaba nada. O lo haces todo, o no puedes meter unos sprites tan súper detallados y tan bien en un fondo tan pixelado. Es que no pegaban ni con cola. Bueno, fue un desastre, la verdad. Pero bueno, luego me lo arreglaron. Pero yo sí, yo quiero uno tipo Final Fantasy VII. Yo la verdad es que, fíjate, este juego no lo tocaría, Atreides. Tenemos que empezar acostumbrando a la comunidad de videojuegos, y es algo que yo mismo me echo la culpa en ello, en que hay cosas que hay que dejar tal cual. Pongo el ejemplo típico del cine porque creo que es bueno hacerlo. Ciudadano Kane es una película que todos sabemos, ¿no? El Ciudadano Kane, del tal, no sé qué, es una película base, un aplomo, ¿no? Dentro del cine, un antes y un después. Esa película no se debe tocar. Esa película debe ser así para ser el ejemplo vivo de, bueno, en particular yo creo que es así. Sobre Ciudadano Kane, es por eso, porque precisamente hace un par de días salió un documental, se intentó con los años posteriores no volver a grabarla, sino el material original, que ya sabéis, la película es en blanco y negro, se quiso colorear se lo preguntaron. Ese fue Ted Turner fijo. Se lo preguntaron a la hija y dijo que no. Que ni en bromas se tocaba absolutamente nada. Y de hecho hay pruebas de coloración que se han hecho, que está por internet, y afortunadamente se ha quedado ahí, porque se cargaba lo que era la obra original. Entonces entiendo lo que dice Juanjo perfectamente. Claro, sí, yo lo entiendo perfectamente. Vi Objetivo Birmania coloreada, porque hubo hace muchos años un ciclo de películas clásicas que había coloreado Turner, Ted Turner precisamente, que las pusieron así en televisión. Y parecían colores vomitados, clavados, muy feos, quedaba espantoso, no pegaba nada, porque la fotografía no tiene nada que ver. Pero yo sí que estoy a favor de hacer algo tipo Final Fantasy VII, porque como Juanjo, tú dices muy bien, ese juego no hay que tocarlo. Quiero decir, tal cual, está perfecto, sigue siendo igual de moderno, sigue funcionando perfectamente, no necesita nada más. Pero hacer una recreación de esa historia de viajes en el tiempo nueva, sí que se podría hacer algún juego muy interesante. Sí, sí, a mí me molaría que hicieran algo así. Mira, yo creo que hay veces en los que hay cosas que se deben quedar. Y como tú dices, tú puedes hacer eso, que como el remake de Final Fantasy VII, que es otra cosa, y una no invalida a la otra, y eso me parece genial. Pero este juego yo creo que debe quedarse como algo necesario. Algo de cómo se hace bien las cosas. Para mí es como el Silent Hill. Yo no entendería que cogieran Silent Hill, el original, el de Play. ¿Cómo haces un remake de un juego que utiliza la niebla como un recurso por necesidad? Ese juego es un ejemplo per se de qué hacer con poco. Tú no tienes que cambiar eso, tú no tienes que tocar eso. Ese juego nace de un motivo, de una sensación, de una limitación. Tenemos que aprender a disfrutar de eso como algo cultural, más allá de lo jugable. Después podremos jugar a otra cosa. Que además hoy ha salido aquí a la palestra, hablando de ese fracaso del CD-ROM en la Super NES, cómo salieron dos proyectos, que era Chrono Trigger y Secret of Mana. Secret of Mana ha tenido un remake muy descafeinado, porque no aportaba nada Y ese es el miedo, porque un remake suena muy bonita la palabra, pero es que esto se siente ya en su día tan artesanal. Las animaciones, que parece una cuestión baladí, lo hemos mencionado muchas veces, es que es algo que es difícil de explicar. Tú lo ves y dices, te transmite muchísimo con esos píxeles. Tienen muchísimo encanto. Es decir, todo el juego en sí transmite muchísimo encanto, porque esas animaciones eran súper exageradas precisamente porque estabas viendo un monigote chiquitín. Y no podías ver su cara, qué es lo que estaba expresando. Y entonces puedes ver en un momento dado cómo estira los brazos, las piernas, pega un bote y se disparan los pelos para expresar un susto o lo que sea. Joder, está muy sí, bien. Sí. Mucha costa. Por ejemplo, cuando se pone a bailar, ay, sí. da pena hacer eso, porque te das cuenta de lo que es un juego de 16 bits. Pero es que tú necesitas saber lo que es un juego de 16 bits, no yo lo sé porque lo viví, pero mucha gente no lo pudo vivir por simplemente por una cuestión de tiempo, una cuestión de edad. Pues cuando tú ves esto así, tal cual, en crudo como es, aprendes a valorar lo que tienes por lo que había. Entonces yo creo que es necesario dejar ciertas cosas preservarse con el tiempo. Sí, además este juego, si está considerado que es tan bueno, es por algo. Y es bueno poder coger y degustarlo tal como es y darte cuenta. Ya te digo, yo lo he jugado en la versión más primitiva de todas las que han salido. Y sin embargo, bueno, lo he jugado en las dos, en la más actualizada y en la más primitiva. Y te digo, en la más primitiva es sumamente disfrutable. O sea que yo creo, y entiendes por qué está tan bien valorado. No dices, es que esto es viejuno, es que esto, no sé qué, se juega muy bien. Y yo no soy un jugador de JRPG desde los primeros tiempos. Quiero decir, a mí me ha pillado moderno ya el jugarlo así. Sin embargo, no se me ha hecho nada antiguo. No sé, yo creo que tienes razón, que no hay que tocarlo. Que lo que habría que hacer es una recreación, lo que significa remake. Una recreación completamente distinta, que cogiera esa historia, que cogiera esos personajes y que lo contara, pues yo creo en el estilo que se ha hecho con Final Fantasy VII Remake. Es verdad que el debate que aquí hemos tocado, muchos se lo pueden hacer. Por ejemplo, Borja nos escribía por Twitter, a este y a Final Fantasy VI le hacen un remake al estilo del Octopath en Switch y Nintendo gana el E3, el Oscar y el Nobel de la Paz, por ejemplo. Luego tenemos a David Ibáñez que dice, lo jugué por primera vez hace unos 2 meses a la par con Final Fantasy VII y no soy capaz de comprender aún cómo este juego tiene 25 años. Es una auténtica joya que ha envejecido genial, al contrario que Final Fantasy. Banda sonora, personajes, arte, historia, uno de los mejores RPG y con razón. Por ejemplo, Cequito Gorrión dice, Chrono Trigger me marcó mucho. Era de los primeros RPG que pude jugar en Play y además solo podía jugarlo cuando iba a Málaga a casa de mi primo, así que le tenía muchísimas ganas. Todavía no se me va de la cabeza la musiquilla de la intro. Grizzly, por su parte, nos pone, Chrono Trigger y Chrono Cross son dos de los juegos a los que más ganas tengo de hincarles el diente, pero como no lo porten a consolas actuales, lo veo crudo. Bueno, pues a Grizzly, creo que entre Juanjo y Atreides ya han demostrado todas las versiones y adaptaciones que hay. Seguro que alguna le puede encajar en esos planes y jugarlo. Pero no solamente hemos recibido estos mensajes, que ya digo, dentro de que siempre se habla que ha sido una obra muy importante, dentro de ese catálogo que tuvo Super Nintendo, no ha sido tan jugada como yo pensaba en mi fuero interno y, por tanto, el nivel de recepción de materiales, de mensajes que hemos recibido, no ha sido tan extenso como otras veces. Pero vamos a escuchar 2 audios que nos han llegado. Buenas, Batallón. Aquí FP Yos. Sobre un especial, muy especial, una gran sorpresa para mí. Chrono Trigger. Cabe señalar que el primer juego que jugué de este tipo fueron los Final Fantasy de la PlayStation. Pero este juego en verdad me ha sorprendido por muchas razones. Un juego épico en toda la extensión de la palabra, no solo por aquellos que participaron en su desarrollo, sino también por aquellos que se han convertido en parte de mi familia, parte de lo que ahora llamo mi gran lugar al que regresar. Chrono, Marle, Luca, Robo, Rana, Ayla, hasta Magus. Cada uno se hizo un hueco en mi corazón. Cada uno se hizo un espacio donde con sus historias, su epicidad, me han logrado cautivar en muchos sentidos. Esta brillante música por Nobuo Uematsu y el fantástico trabajo de Akira Toriyama, a quien yo conocía por Dragon Ball, fue un atisbo muy refrescante sobre grandes historias de un videojuego, pero sobre todo el ver replicadas escenas en formato RPG fue sumamente grandioso. Una epicidad en su historia y con ganas de más. Pues muchas gracias por su atención y le quiero dedicar este especial a mi hermana, que aparece en el Discord como AshatKiel12. Hicimos el intento de jugarlo, hicimos el intento de hacer algo especial juntos, por cuestiones técnicas no se pudo, pero al final exhorto a todos aquellos que buscan su camino, aquellos que buscan encontrar el camino del héroe en toda su extensión, a que vengan y prueben Chrono Trigger. No se arrepentirán. Soldado Kitán, fuera. Hola Batallón, soy Waylis. La verdad es que se echaba de menos participar en un informe de misión, pero además se ha dado la casualidad de que he jugado a Chrono Trigger hace apenas unos meses y lo cierto es que ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida. Había escuchado muchas bondades, pero es que la experiencia ha sobrepasado todas las expectativas que me hubiera podido crear. En serio, para la gente que no haya jugado nunca a Chrono Trigger, espero que este programa os invite a hacerlo, porque es historia viva del JRPG y de los videojuegos. No somos conscientes de lo que el azar nos brindó hace 25 años, juntando a las mentes creativas más importantes del momento y creando un crossover de creativos en este caso, que dudo que se llegue a repetir nunca más. Y tengo la lista delante, pero es que son Yoshinori Kitase, Yui Horii, Hironobu Sakaguchi, Akira Toriyama, Nobuo Uematsu, entre otros, que ya os digo, es como si hoy en día juntáramos a Hideo Kojima, Hidetaka Miyazaki o Hideki Kamiya, por poner algunos ejemplos. Es algo que es muy, muy, muy difícil que pueda ocurrir. Pues bien, además de esto, crearon un juego perfecto, porque podría haber salido mal, pero es que les salió, vamos, increíble. Con una trama brutal, personajes entrañables, un sistema de combate único, una banda sonora irrepetible y unos diseños que hicieron que ese cartucho hoy en día debería valer oro. No salió en Europa, solo salió en Japón y Estados Unidos, aunque bueno, llegó la versión de DS que es algo mejorada, pero la original es una pena que no llegara a Europa y que no la pudimos disfrutar en su momento. Y bien, no sé qué más puedo añadir. Bueno, sí, tengo que agradecer a Traides, que gracias a un post de su blog pude jugar a la mejor versión existente del juego hoy en día, que es la de Steam. Y además, se dio la casualidad de que poseo el mando de Super Nintendo que lanzaron para Switch y que es totalmente compatible, así que creo que además pude tener la experiencia definitiva del juego. Y ya está, con muchas ganas de escuchar el programa especial. Y repito, todo aquel que no haya jugado al juego, espero que tras esto lo haga y lo disfrute tanto o más como yo. Un abrazo. Bueno, la calidad de los audios recibidos es que nunca defraudáis, de verdad. A lo mejor a veces hay más participación, a veces menos, según el juego, el momento del año. pero nos llegan audios. Todo eso está editado por ellos, tanto por Sergi, por Waylis, como por FPJOS. Nosotros no les hemos dado ninguna directriz y además ha quedado patente el amor que sienten por esta obra maestra. Es que no se puede decir de otra manera. Nosotros tenemos que ir concluyendo, pero sí que me gustaría hacerlo al menos instando a los que nos escuchan, ya que sabemos que no es como, yo qué sé, un Final Fantasy VII, ¿no? Que hemos hablado de él y al final la audiencia incluso sabe más que nosotros. Y eso que intentamos informarnos, pero están tan en el acervo popular que es difícil aportar algo nuevo. Pero con Chrono Trigger parece que no, que es el gran desconocido aún para una parte del público. Juanjo, ¿qué te parece si nos despedimos dando un motivo o alguna forma de insuflarle esa ilusión a los que nos escuchan? Bueno, yo creo que después de escuchar todo el informe, a quien no lo haya jugado, yo creo que le debe de quedar más o menos claro que es un juego obligatorio, es un juego necesario. Está valorado como uno de los mejores JRPG de la historia, sin ser un Final Fantasy, ojo, hecho por la gente de Final Fantasy, ojo. Con la libertad creativa que te da no tener la dificultad de hacer un juego bajo ese sello, con la posibilidad de tener a todas estas mentes privilegiadas trabajando entre iguales. Ese tema democrático que hemos hablado a la hora de seleccionar las cosas. Es decir, ahí no podías tirar de ego. Ahí no había nadie que dijera, aquí dirijo yo. No, aquí somos todos gente muy grande y al igual que un Dream Team deportivo, estamos haciendo un símil deportivo porque yo creo que funciona bastante bien, tenemos que ponernos todos al mismo nivel y trabajar en concordancia. Haciendo eso, no solo cumplir las expectativas, sino que era colmaro. Estamos hablando de un juego necesario al nivel de los máximos exponentes. Si no lo hemos jugado antes o sabido, es simplemente por falta de conocimiento en nuestro mercado, porque no llegó en el momento. Pero no puede faltar. Increíble. Bueno, yo espero que al menos esto que hemos hecho hoy, de alguna manera contribuir, poner nuestro granito en difundirlo. Y que llegue al gran público. Atreides, ¿qué decir de uno de los juegos de tu vida? Pues poco más que decir. Yo digo que es uno de los juegos de mi vida, pero es que también muchos dicen que es el mejor juego de rol de todos los tiempos. Y mira qué juegos de rol, y mira que han pasado años desde el 95 hasta aquí. Y puede que no sea el mejor, pero es de lo mejorcito que he jugado jamás y que he visto. Y a cualquiera que le gusten las historias de viajes en el tiempo, por favor, que no se prive. Es de lejos la mejor juego de viajes en el tiempo que se ha hecho. O sea, que lo va a disfrutar un montón. Entonces, bueno, simplemente que prueben, si se aburren, que lo dejen. Pero es difícil, porque ya dije al principio y sigo reiterando todo eso, toda esa trama, todo demás. Como comentaban también los de IGN, tiene lo de que no se toma demasiado en serio a sí mismo y eso es una ventaja. Hace una gran historia muy completa con muchos giros inesperados de una forma ligera y divertida. Yo creo que no se puede pedir más a un juego, de verdad. Desde luego. Y me interesa el punto de vista de alguien que lo está jugando ahora. Sofía, ¿qué es lo que más te está fascinando? Pues sobre todo el humor. Creo que con lo que me ha dicho Atreides, igualmente estoy de acuerdo en el aspecto de que está bien tener también humor dentro de los videojuegos, que también se respira esa esencia, creo que era muy común a lo mejor hace 25 años y que poco a poco se ha ido perdiendo. Y sobre todo me gusta sorprenderme con cada paso que doy, ¿no? Me ha pasado igual, como he comentado varias veces, con Final Fantasy IX, pero con este juego igual me está sucediendo que voy aprendiendo más sobre los videojuegos y eso es mucho y es un mérito a día de hoy porque parece que cuando lo sabes todo, pues todavía te queda mucho más por aprender. A todo lo que habéis dicho, yo añadiría que es un juego que se fija mucho en los detalles. Sé que a día de hoy se tiende a decir que no, que ocurre todo lo contrario, que los juegos salen mal y pronto, que luego tienen un parche día uno. Bueno, a veces sí, a veces no, pero lo que está claro es que es inconfundible el sello de Square, de todos los nombres, más de 10 figuras extraordinarias de este campo que trabajaron codo con codo y que a día de hoy tú juegas, ves cada animación, ves cómo cambias de un periodo histórico a otro y los personajes te hablan de manera diferente, el entorno cambia sustancialmente. Todo eso, cuando lo ves en pantalla, yo aquí lo puedo contar, pero es que no es igual, de verdad, no resulta ni mínimamente igual de sorprendente que cuando te pones a jugar. Y todo eso al servicio de una historia que es continuamente un salto al vacío porque es un giro tras otro giro tras otro giro. No da tiempo a aburrirse porque siempre pasan cosas y cosas nuevas y cosas que no van en detrimento de la idea original, sino que todo suma. Es un juego fantástico y a mí no me gustaría terminar sin pedir algo a los oyentes, porque estamos a día 30 de enero grabando esto, apenas quedan unas horas para que sea día 31, y creo que es bonito hacer esto, ya que estamos hablando de un juego como Chrono Trigger, que tiene mucha importancia para alguien del equipo, pues celebrarlo como también vamos a celebrar su cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de Atreides. Esto no estaba programado, pero de parte de todos los que estamos aquí, y que espero que los oyentes también te lo digan, felicidades. Muchas gracias. Sí, no estaba programado, desde luego. Pero mira, ha sido un regalo fantástico la felicitación y el hacer precisamente este programa, ya como bien has dicho antes, uno de los juegos de mi vida. Y no sé, me hace mucha ilusión, la verdad. Qué regalazo, ¿eh? Qué regalazo el informe. No, hombre, oye, y, me ha gustado. Que ha costado hacerlo y que lo merecía mucho, y que sea en esta fecha, pues oye, me ha hecho mucha ilusión. Y ha sido esta fecha por no hacerlo directamente en el cumpleaños, que hemos estado a punto, así que... Sí. Yo desde aquí, aparte de pues eso, felicitarte también públicamente, que cumplan muchos más, decir que que vea la gente la calidad que tiene Atreides a la hora del amor que tiene al podcast y a este juego, que cuando se fue a poner la fecha, se barajó este día diciendo siempre, por supuesto, Atreides, pasa esto. Y él dijo, no, este día es el que quiero, que así celebro mi cumpleaños. Así que el compromiso de Atreides con este podcast, pues mirad cómo es, agradecerlo, hombre, decírselo en comentarios. Eso es, por favor, que en comentarios todo el mundo, felicidades Atreides. Yo también, que felicitar, que felicidades Atreides. Eso es. Estoy rojo, pero vamos. Bueno, pues nada, vamos ahora sí que a despedirnos. Wow, jamás me imaginé que iba a despedir un informe de misión de Chrono Trigger con la canción de Parchís, pero lo voy a hacer porque me lo puedo permitir. Un saludo, amigos, esto es el Batallón Pluto. Chao, chao. ¿Hola? A ver. ¿Hola? Si... Ahora, vale. Ay. Se oye como música, digo, yo me callaba, digo, no vaya a ser que esté grabando algo. No. Yo qué sé, que esto del Discord es un caos, y nunca me entero de cuando funciona o no funciona. Estaba mirando, precisamente, por eso me he despistado un poco, porque ahora me entero de cómo se ha muerto Sophie. ¿Se ha muerto? O sea, no me he enterado bien. A ver, cuéntamelo tú, porque... Pues mira, esta mañana resulta que por varios tweets... espérate, que me está saliendo en Discord una cosa. Tu micrófono lleva 30 segundos transmitiendo. No sé, da igual. Bueno, que el caso es que por diversos tweets había salido que Sophie, la productora, que también es cantante, había muerto. Pero no había nada oficial. Y digo, pero si esta mujer tiene 31 o 32 años, no se sabía nada. Bueno, yo digo, al final ya verás que seguro que, no, que es mentira o algo. No solo no es mentira, sino que ahora han sacado un comunicado diciendo cómo se ha muerto. Dijeron, en un accidente. Y yo dije, bueno, será un accidente de tráfico, ¿no? Lo típico. No. Alguien joven. Dice el comunicado en inglés. Trágicamente, nuestra bella Sophie murió esta mañana después de un terrible accidente. Ella, confiando en su espiritualidad, escaló para ver la luna llena y accidentalmente se cayó. Sí, eso es lo que yo había leído y digo, claro, me parece tan surrealista. Que yo digo, vale, pero ¿de qué manera? Porque a lo mejor yo me imaginaba una excursión de estas nocturnas que vas como con varios amigos y a lo mejor le dijeron, oye, no te subas ahí, que eso está peligroso, algún acantilado, alguna cosa con tierra, lo que sea, que se hundiera pero y a lo mejor se cayó desde una altura muy grande, vaya. Sí. Que morirte, la luna llena fue morirte ayer, de pero, eso, sí. ¿Eh? Es que es muy peligroso. O sea, el tema de por la noche, ¿cómo se dice esto? Lo de andar, ¿no? Ese, es que no sé si se dice senderismo, ¿no? Sí. Exacto. Por senderismo, sí. Y ahí sedentarismo, que es lo de quedarse en casa mucho tiempo. Bueno, pues lo de senderismo, digamos que hay que hacerlo con idea. Entonces, a lo mejor ella, pues lo que sea, se fue con más gente o ella sola, imagínate, hombre. Y la han descubierto y se ha caído y fíjate, se ha pegado. Claro, si quería ver la luna llena. Se fue de noche, y de noche es muy fácil resbalarte queriendo subir o lo que sea, y eso te cae mal, te das con un golpe en la cabeza y te queda, te mueres, vamos. No, y de hecho, ¿no? Había un DJ que se llama DJ Mehdi, que lo puedes buscar, que es M-E-H-D-I, o sea, era francés, se mató también en una fiesta, en una especie de tejado de cristal, como no sé si se sube un tejado, no sé qué, y se cayó de varias alturas y se mató en el acto. O sea, que me ha recordado un poco la muerte de ese tío también. Fue en el 2007, 2008. Yo era muy fan también de ese DJ. Y claro, pero mucho después de que muriera, claro, en el 2012, 2013. Y luego me enteré que, digo, ¿y por qué no saca más cosas? Y claro, veo que ya lo falleció hace 6 años o algo así. El pobre. Yo... Buah, pues tenía... Esta mujer tenía 34 años. Sí, muy joven. Muy joven, sí. Muy mal. Mamá Santa, muy mal, porque yo sí que había oído muchas cosas con la cromática de Lady Gaga, que había participado a cosas y tal, que no sé si eso al final... Quedó en el corte final, pero digamos que siguió trabajando. Se dijo que supuestamente en una versión extendida del disco que sacarían próximamente saldrían las canciones que hizo con ella. Pero no sé, ya después de muerta, claro, a ver qué pasará. Ahora queda... queda raro. Y por cierto, hola Juanjo, hola Traides. Hola. Hola. Conectados. ¿Qué tal? Bien. Casi que no llego. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? Buah, ¿qué te ha pasado? Pues que he calculado mal lo que duraba el partido. Estaba en el partido del Madrid y de repente se me ha ocurrido mirar y eran las 5:59. Ay, bueno, pero creía que era algo malo. ¿Qué te había pasado? No, de despiste brutal, de eso que calculé mal lo que duraba. O sea, que digo, que llevamos ya, Sergio y yo, un día hoy con la noticia esto de Sofía. Que sí, he visto que se ha muerto una tal Sofía, pero no sé quién es. Sí, es como, era una productora así de música, así pop, así rara, en plan, como lo llamo yo, porque es como música así, no se puede definir. Y lo llaman PC Music, ese tipo eso, de PC música. PC Music, sí. Joder, pues vaya añito, ¿no? Porque Mark Spector creo que también murió no hace mucho. Bueno, pero ese hombre estaba ya más para allá que para acá. Bueno, sí, claro, eso sí. Y que tenía ya más años que yo qué sé. Sí. El sol. Joder. No, yo andaba escuchando CD ahora, así que seguiré escuchándola un poco. Yo voy a escuchar cosas sueltas y con esto, bueno, pues sí que te pone un poco más en el punto de mira de escuchar cositas. Así que nada. Ya ves. Y sobre todo que tú fíjate con 34 años las cosas que hizo, sobre todo a nivel de producción, que había producido a Madonna, a Charlie, en fin, a un montón de gente. Que si hubiera tenido más años de vida, lo que podía haber hecho esta mujer. Se hubiera comido el mundo, sí, totalmente. Ah, no. Pero en fin. Bueno, hoy vamos a hablar de cosas optimistas. Sí, de Chrono Trigger. Eso creo. Sí, hombre, eso creo, ¿no? Por cierto, ¿qué? ¿Sí? Sergio, una pregunta. A el ver. Tema de la duración, porque como sé que hay algunos informes de misión que se van a lo mejor a 5 o 6 horas, este se queda en torno a 9. O sea, prefiero porque a las 9 tengo que cenar para el directo luego. Digo que tengo a las 9 y media. ¿A que lo tienes a las 9 y media, ¿no? Vale. Sí. Son 9 y cuarto, como muy tarde. Sí, yo creo que a las 9 hemos terminado. Vamos, confío yo. Que te lo quería preguntar antes de empezar. A ver, también os digo una cosa. Yo hoy no estoy muy en el mod, ¿vale? En el mood, porque como este informe lleva ya tanto tiempo y estaba el guión escrito y todo, ahora tengo que imbuirme, que esto es empezar a grabar y ya me meto en el papel, pero... Pero hasta entonces. Sí, yo he estado jugando un rato esta mañana para lo mismo, para coger y refrescar un poco sensaciones. Claro. Porque, claro, es que lo hicimos que fue antes de Navidades, ¿no? Sí, me acuerdo que fue a principio de diciembre que empecé yo a jugarlo y tal para el programa. O sea pues que sí. Vale, bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, nada, pues como está la escaleta, o sea, empezamos. Además, lo interesante es que este juego nos invita a hablar de un tema tan apasionante como ese de los viajes en el tiempo. Y cómo se ha tratado, cómo se trata en la ficción, ¿vale? Podemos sacar a relucir otros casos y no sé, creo que invita también un poco a ello. Así que eso va a estar guay. Sí. ¿Qué más? Bueno, nada, el desarrollo, que es lo que es. El argumento y personajes, que eso creo que lo tienes tú a Trader, pero bueno, que ya sabes que ahí vamos entrando, saliendo, entre todos y... Hombre, es que los personajes son muy golosos, o sea que sí. Sí, claro, a ver, la historia, el problema, esto es lo de siempre. Es muy confusa, ¿eh? Es muy confusa en cuanto a que hay demasiados giros constantemente de guión, ¿eh? Un juego que no para. Sí. Pero bueno. En realidad la historia es muy sencilla, es intentar parar a Davos. Lo que pasa es que luego se lía un poco toda la cosa, ¿no? Pero sí, vamos, sí. El argumento, claro. Hay un malo y hay que pararle. Lo original es como lo hace, como lo que has dicho tú, de los viajes en el tiempo y Elisa 65 millones de años atrás, luego 2300, luego 100, luego... O sea, yo me he vuelto loca. Yo estaba viéndome varios vídeos porque no me ha dado tiempo a jugar a todo, pero vamos, que me ha venido bien el Final Fantasy 9, fíjate. Anda. De haberlo jugado porque... Sí, es como que el tema de los combates, el tema del inventario, el equipo y todo eso, y también he visto ciertas similitudes en el tema de la historia incluso. Un poco, en plan del chico que se va con una princesa, que en realidad al principio está de incógnito, tal, ¿sabes? O sea, hay cositas ahí muy parecidas. Vale, cuando hablemos del argumento, de todas formas quiero hablar de una teoría, que no sé, imagino que muchos la conocerán ya, pero me la voy a reservar. No voy a decir nada. Vale. Por si acaso. Luego las mecánicas jugables, Juanjo, pues nada, imagino que te las has preparado y todo eso, y nada, pues lo mismo, comentarlo entre todos. Como en la época también fue una cosa diferente, ¿no? Dentro de Super Nintendo y lo que eran los JRPG de entonces. Sí, habla un poco de las diferentes maneras que tienes de afrontar el juego, porque como todos los juegos de rol, pues tienes una fase de lo que es en el overlay, otras fases que son más de exploración, otras que son de combate, y después ya me meto un poco en el sistema ATB y las particularidades que tiene Chrono Trigger, porque el ATB, pues, ya sabemos, no está en Final Fantasy, pero las cositas que tiene distintas, que la verdad es que lo hacen muy, muy chulo. Vale, guay. Pues sí. Pues nada, luego la música que le tocaba a Aitor, pero que lo hago yo, y vamos, que lo hago yo, pero que tampoco voy a hacer mucho. Quiero decirte, vamos a hablar aquí un poco de lo fundamental y ya damos paso a un temita musical. ¡Guau! Tengo una selección. ¡Oh, qué selección! Es que hoy... este juego tiene una música estupenda. Y encima me he cogido... De hecho, ahora cuando empiece a grabar va a poner en el Discord. Sergio está poniendo Spotify, porque todo lo estoy sacando de Spotify. Que para algo pago el premium, así que hay que amortizarlo. Que es un disco, no sé ahora de quién es. Millennial Fair es la feria milenial. Bueno, es que no sé si se llama así, en plan tributo. Es un disco tributo a Chrono Trigger y Chrono Cross. Entonces son los temas orquestados y con arreglos nuevos. Y queda precioso, precioso. De hecho, a lo mejor suena algún tema de Chrono Cross, pero porque me pega y encaja bien. Así que... Yo no sabía que tenía segunda parte. Cuando vi que tenía segunda parte, digo, oh, God. Yo no lo he jugado. No sabía. Yo tampoco. No lo sabía. O sea que... Pues mira, ahí tenemos un trabajo pendiente. Sí. Así que... Vale, pues nada, luego pausa musical y luego volvemos, hablamos un poquito de las ventas, de cómo lo recibieron los medios de la época... Y todo eso. Pues voy a hacer un spoiler, bien. Ah, bueno. ¿Te imaginas? Pero siempre sucede, dijeron, ¿eh? Vaya, hombre, pero este juego, por los nombres que había detrás, ya uno te predispone, ¿no? A pensar bien. Sí. No, de todas formas, tiene su aquel porque son nombres tan grandes. Mi duda, ¿sabes cuál es? Es si eran nombres tan grandes ya en el momento. Hombre, yo creo que sí. Ha sido con todo lo demás cuando se han convertido en los monstruos que son ahora mismo, pero en ese momento se juntaron, no sé. Vale, luego, si queréis lo debatimos, pero esto es en el 95, este juego. En 95. Sí. Pero ya vale. Dragon Quest tenía un nombre, sí. Final Fantasy tenía un nombre, por eso te digo. Bueno, y Toriyama desde luego tenía un nombre. Sí, claro, y Toriyama, y Uematsu. A mí sale aquí Sakaguchi, también estaba dentro del desarrollo. Al menos aquí yo tengo apuntado, diseñado por un grupo, Dream Team o Dream Project, con Sakaguchi, Aoki. Sí. Compositor, no veo Uematsu, por está Final ahí, Fantasy. Todo Dios. Sí. Pero digo que lo que tiene mérito esto, bueno, que eso mejor lo comentamos después, pero lo que tiene mérito es... haber cumplido las expectativas, porque eran altísimas. Uh-huh, es verdad. Es decir, yo me encuentro un juego que lo van a sacar. Mira, sin ir más lejos, Elden Rings, tengo las expectativas por las nubes. Luego hay que cumplirlas. Hombre, pero también porque es cierto... entra gente muy buena. Bueno, no, mejor no te respondo, nada, nada. Te iba a responder vale, y digo, vale. No, mejor después, porque si no luego no tenemos nada que decir. Pero claro, vale. Me parece genial. Nada, luego las adaptaciones a otras plataformas que... Yo recuerdo sobre todo el port de PC, porque además estuve buscando hoy en Twitter, puse como en el buscador Chrono Trigger y el Batallón Pluto, a ver qué habíamos tuiteado. E hicimos un programa en marzo, si no recuerdo mal, de 2018, hablando de lo mal que había salido el port de PC. Yo ya como no tengo memoria, se me ha olvidado todo, pero sí que esa parte medio lo recuerdo. Pero ahora el port de PC está muy bien, porque siguieron trabajando y sacaron 5 parches, los de Square, para arreglarlo. Buah, fíjate. Y ahora mismo es la mejor versión que hay. Fíjate. Ha cambiado mucho. Y lo que había en Twitter, lo que puse era, nuevo programa ya disponible, hablamos del chapucero port de Chrono Trigger en PC, los rumores sobre Plantas vs. Zombies Garden Warfare 3, un debate sobre los juegos gratuitos y mucho más. No sé ni qué debate era ese, pero bueno. Muy de moda el Fortnite. O sea, fue justo la época buena del Fortnite. La primavera del 2018 y tal. O sea, al principio sí, 2018. Sí, sí. No, mira, lo estoy leyendo, efectivamente. Claro. Títulos que en ocasiones han logrado eclipsar a sus hermanos mayores, los que se inspiran, como es el reciente caso de Fortnite. Reciente caso de Fortnite, fíjate. Reciente caso, para que veas. Pasa el tiempo muy rápido. Sí. Vale, y nada, luego, comentarios y audios. Tenemos 2 audios y, bueno, un par de comentarios que he cogido por ahí. Pero vamos, los comentarios son, no lo he jugado, pero tiene que estar muy bien. Así que, bueno, no pasa nada. Basic line, ¿no? Por lo menos, la intención es lo que cuenta, es un detalle. Pero, sí, sí, joder. Sí. Así que bueno, a ver si le metemos las ganas en el cuerpo a la gente con el programa. Hombre, para muchos es el mejor juego de rol de todos los tiempos. O sea que espero que por lo menos alguien lo pruebe. Casi nada, ¿eh? Ya te digo. Vale, bueno, pues en un principio eso es lo que tengo. ¿Alguna cosilla, algo que queráis comentar? No, a mí me suena bien. Participaré cuando más o menos pueda en el aspecto de conocimiento, sobre todo. Tengo alguna cosa de documentación. Y las horas que he jugado, pero son poquitas en realidad. Entonces, con lo que he visto de vídeos de YouTube, intentaré aportar cositas y, vale, y no fallar. Si me decís, o si hay alguna cosa que diga, Sofi, eso no es, me lo decís y ya está. Vale, vale. No, no te preocupes. Además, yo creo que está guay el tener varios puntos de vista. Sí. Claro. Alguien que entra ahora y alguien que lo jugó en su momento. Sí, novatísima. Pero está guay, está guay. Sí, sí, eso enriquece. Oye, por cierto, ¿qué tal terminó ayer la cosa con el de Medium? Un poquito, porque en el ascensor ese se me quedó medio pillado, en plan de a ver qué hago con el puzzle ese, así que hoy intentaré descifrar ese puzzle y a partir de ahí, sí. Joder, yo me quedé... Ayer un montón de problemas. Yo no he visto nada del juego, pero el mero hecho de que lo describierais como una aventura gráfica, que yo creo que era lo último que yo me esperaba, lo último. Ya te digo, yo me llevé un sorpresón, o sea, no me puede ser que empiece a jugar un juego de terror y lo primero que pienses, coño, esto es Siberia. Y luego veo las cámaras y digo, ah, no, esto no es Siberia, esto es el Resident Evil. Y al final es con la idea que me he quedado, es una mezcla entre el Siberia y el Resident Evil. Joder, pues entonces muy bien, ¿no? Un poco control también por la protagonista. Bueno, sí, hay cosas como incluso de Life is Strange, en el aspecto de que te metes en las habitaciones, hay mucho detalle. Me gusta como las mariposas, en plan, un poco parecido en ese aspecto a... algunas cosas de Life is Strange, de cómo está detallada las habitaciones de cada personaje o al menos de la casa que he visto, la primera. Sí, o bueno, o lo de ver los dos tiempos al mismo tiempo también, que bueno, puede recordar los viajes de Life is Strange. Exacto, sí. Exacto. No sé, oye, tiene sus cositas, Sergio, a mí me está gustando. No es una obra maestra, pero está chulillo. Pero no da miedo. No, de momento no ha sido gran cosa, ¿eh? A mí nada, o sea... Bueno. No es un Aulas 2. El Aulas 2 no lo pruebe, Sergio. Eso sí. Es que, por ejemplo, el de la bruja de Blair, igual. Al principio sí da miedo, claro, pero cuando le pillas ya el truco, ya no. Pues yo espero que aquí sea más adelante cuando dé miedo, porque ahora mismo no llevo mucho, llevo un par de horas, pero en las 2 horas, igual. Nada. Llevo 1 hora y media o así. Sé que Juanjo también lo estaba jugando, que comentaba el otro día. No sé si a él ha ido más allá y le habrá dado miedo, pero... No, yo creo que no es un juego de terror. Es un juego con atmósfera de terror, la ambientación, ¿vale? El tema es que de medio, los fantasmas. Está muy bien ambientado, sí. Y tal, pero creo que el género no es un survival ni está destinado a eso, es un juego de exploración de escenario, un poquito de acción, pero muy básica, y básicamente es explicarte una historia. Entonces, no creo que vaya, la situación no está pensada para dar miedo, pero la atmósfera sí que te mantiene. Yo juego con casco y tal, y sí te tienen tensión por estar viendo lo que ves, pero lo que es miedo no. Vamos, no, qué miedo no tengo. Pues a mí me suena eso muy bien. Pues sí. Oye, que eso no solo no es malo, sino que a mí me invita a jugar, porque si da mucho miedo no juego, la verdad. Sí. No, pegas algún respingo, por lo menos en mi caso, ¿no? Que a lo mejor estás viendo algo y de pronto hay algo que se te cruza o alguna historia así, pero no llega al punto de que me pasó con Resident Evil 7 en VR, de me quito las gafas que lo estoy pasando mal. No, sí, es sí. Que es muy malo. Es que ahí, sí. La fatal. Persona... Yo llegué en VR hasta la parte de los bichos. De la... sí, sí, llegué, hasta esa las moscas. Yo destapé una olla y dije, vale, fuera casco, ¿sabes? Porque era saliendo las cucarachas de la olla y las vi en mi jeta. Dije, no, esto no es para mí. A mí me habéis quitado las ganas de probarlo, ¿eh? O sea, directamente, si yo ya con el Half-Life estoy pegando unos botes que no veas, pues, no te quiero decir si me meto en un survival de verdad. Además, el hecho de que el movimiento es eso como por sectores, es decir, que no es que diga salgo por patas, no. No. Ay, no, aquí lo que va a ver se te pone en la jeta y o cierras los ojos o es lo que hay. No. Joder. Yo sí que le bajé la dificultad en realidad virtual. Porque es que digo, si no encima, todavía jugando normal, vale, juego en dificultad normal, pero con realidad virtual no. Lo juego en fácil. Y ya me curo en salud. Así sí, bueno, yo el juego lo he jugado normal. Y jugar normal, pues da miedo, pero como todos los juegos de terror, todos. No sé de ningún juego de terror en el que no te llegues a acostumbrar. Si mueres 5 veces contra un enemigo, a la que hace 6 tú ya no estás sintiendo miedo. Ya has mecanizado lo que tienes que hacer, vale, corro por aquí, salgo por allá, porque no es miedo lo que sientes. Por eso no es bueno que los juegos de terror sean muy largos o que sean muy complicados en algunos puntos, porque pierden la atmósfera. Si la situación, la situación tiene que ser lo justo para tenerte tenso y que salgas medio aliviado para que te relajes. Como no llegue a la relajación, no llega a la tensión. O por lo menos a mí. Claro. No sé, sí, es verdad. Tiene que ir con picos y con valles, porque si no es lo que tú dices. No puedes ir siempre hacia arriba, porque en cuanto te matan 4 veces, ese hacia arriba se rompe. No lo notas. Claro. Está bien pensado. Vale, bueno, pues venga, nos salimos del tema terror y nos metemos en Chrono Trigger. Porque si no, estoy viendo que al final no empezamos. Bueno, pues nos lanzamos al vacío con el primer informe del año, a ver cómo sale. Bueno, pues ya está. Pues poneos el mute. Y empezamos. El tiempo es una noción. Un constructo que hoy nos proponemos romper. Hola, espérate que ha pasado algo. Se ha dejado de escuchar. Romper, eso es lo que ha pasado. Pensaba que era un efecto. Sí, un efecto de romper. Y yo, hala, toma por saco. Vale, bueno, pues venga, vamos a volver a repetir ahora que estaba yo metido en el... El tiempo es una noción, un constructo que hoy nos propone... No sé qué pasa, tío, que no sé qué pasa. ¿Por qué se me para? Es que se me para todo el móvil. Uf, vamos. Uy. A ver. Vamos a ver. Esto no me ha pasado a mí nunca. Va a ser culpa de Spotify, a ver. Voy a ponerla de fondo, ¿vale? Mientras intentamos resolver el problema, a ver si vuelve a ocurrir o no vuelve a ocurrir. Y no sé qué puedo hacer. Es que es como si cuando tú quitas el cable de los auriculares, por ejemplo, se te para Spotify. Sí. Claro. Pues es como lo mismo, pero yo no le toca. Entonces, no sé. Vamos a intentar una última vez. Y si vale, no, sí. Al vacío sin música. Okay. Míralo, que se para otra vez. ¿Pero qué está pasando? A ver si a lo mejor es... No sé qué puede ser. Pero qué raro que se pare. ¿Y por qué se para? No lo ¿Y sé. ¿Y si pones a lo mejor una canción de YouTube? En plan, en vez de Spotify, pero de la misma... Ya, pero el problema está en todas las demás canciones que tiene preparadas, ¿no? Claro, claro. Tenía ya mi lista de reproducción. Pues, hombre, la única opción que pienso, si no te vale esto, es que después lo edites. Pero claro, es un coñazo. Ya sé lo que pasa con eso. Lo sé por iniciativa propia. Voy a quitar, porque como tengo el reloj de estos que van por Bluetooth, a lo mejor hace interferencia. O sea, yo lo voy a quitar. Voy a quitar todo lo que pueda, aunque sea una tontería. Porque eso es una cosa que yo no tenía antes, entonces puede ser que haya sido eso. Lo voy a dejar de fondo mientras, para no tener que repetirlo 30.000 veces. Pero es raro, es que es muy raro. Porque si no, bueno, para la entrada efectivamente pongo la canción en YouTube, esta canción en YouTube, y ya está. Pero las demás, pues nada. Además, vamos al vacío y luego lo edito. Pero qué raro, ¿no? Mira, ahora va bien. Ah, muy bien, va bien. Venga, yo me la juego. No, se ha parado. Claro. Bueno, pues entonces ya está. Pues mira, aunque tenga que trabajar más, voy a poner la canción esta en YouTube. Pero es que es rarísimo. Pues sí. A ver. Es que no tiene ningún sentido, la verdad. No tengo ni idea. ¿Puedo reiniciar el móvil también? ¿Es otra opción? Oye, eso funciona 9K10 veces, así que yo probaría. Vale, pues vamos a reiniciar. A lo mejor que esto pase ahora, que pase en mitad del programa o cosas así. O sea que, y ya está. Pero hay que ver con lo bonita que era la música. Pues sí. Qué rollo. Pero bueno. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Esto funciona así. Esperemos que no tarde mucho en reiniciar y ya está. Lleva en lo suyo. Yo estaba mirando ahora lo que escribí en su momento sobre la versión de PC de Chrono Trigger, precisamente. Sí. Sí. Hubo una actualización en 2018, parece que estaba muy chula. Ay, Juanjo, por cierto, tú vas a hablar de las distintas versiones, ¿verdad? Correcto. Vale. No, aunque voy a decir algo sobre las versiones, que espero no pisarte nada, porque... O lo que digas me va a pisar, pero bueno, tú di lo que quieras. Bueno, en este caso es justo de la recepción, de cómo se recibió cada versión. Pero si no, me lo salto, doy el genérico de cómo se recibió y tú entras en cada versión. Si queréis, de qué hablo yo, ¿sabes lo que te claro. digo? Claro, por eso yo pensaba que ibas a hablar, sí, claro, de cómo era cada una de ellas, pero porque no, pero cada una tiene añadidos y todo pero eso. Pero es que hay algunas que son muy poca cosa. Vale. Quiero decir, la adaptaciones, hay algunas, la de Super Nintendo, bien, la de Play, vale, sí. Algo puedo decir. La de Nintendo DS es importante. Pero sí. La de consola virtual de Nintendo, la de iOS y Android, ¿qué digo? Es lo mismo que la otra, pero pasaba a móvil. No, mucho más. Pues mira, en lugar de entrar entonces en eso, entro en lo de cómo fue lo que le dio la recepción para Super Nintendo y cuando tú menciones... O lo que ha dicho Sergio. Claro. Primero entro yo... Y digo las versiones, y en base a eso tú dices, bueno, una vez que ya sabemos todas las versiones que han habido, perfecto. Pues la recepción de cada versión ha sido tal. Me parece mucho mejor. Venga, pues sí, porque si no te piso nada, y si falta alguna cosa, que es normal, como las ventas o algo así, las puedo decir yo. Exacto. Vale. Entonces, pues nada, se para. Lo siento, no sé. Lo de hoy, magia negra. Mira que estaba antes haciendo ensayos, antes de que os conectaseis, ¿eh? Y no había ningún problema. Qué raro. Entonces, por dejarlo claro, lo de adaptaciones a otras plataformas entra Juan, primero... Sí, después de la Juanjo. El interludio entra Juanjo y después me va. Me parece guay. Y ya está. Vale. Bueno, pues voy a buscar la canción en YouTube. Pero vamos, vaya gracia. Pues sí, una pena. Vale, ya la tengo por aquí. A ver. Mira, ahora se mantiene... Sí, se mantiene. Hasta que deja de mantenerse. Y si lo pongo con Wi-Fi... Pero tú, ¿qué tienes? El Spotify en el móvil, ¿no? Sí, claro. Es que tú ten en cuenta que yo no lo puedo poner desde el ordenador, porque si no vosotros no lo escucháis. Nosotros no lo escuchamos. Claro. Porque... ¿Y qué problema hay con eso? Hombre, porque si vosotros no escucháis la música... Bueno, pero como mal menor, si claro. quieres trabajar menos... Por lo desde el ordenador y nosotros no lo escuchamos. Vamos, en si todo no caso, tú al tener que después editar, eso es cosa tuya. Claro, y en todo caso tú nos lo dices y nosotros la tararíamos bajito o algo, no hay problema. Vale, mira, lo voy a poner la primera en YouTube. Es que si no, de verdad que es un rollo. Como lo tengo configurado todo... Ah, vale. Me voy a... Ahora para que se pare el YouTube, entonces ya... entonces ya os ponéis de fondo a cantar vosotros mientras. Exacto, ya cantamos el tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Ponemos, mira, ponemos Zorra de remix con Raúl Alejandro y ya está. Y no pasa nada. No sé si pega, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en eso seguro. De hecho, yo creo que esa no va a ser la culpa de todo, porque he estado haciendo los ensayos sin problema. He ido al baño y me he puesto de fondo la música, la canción precisamente de Zorra, el remix. Sí, el remix. Ahora he vuelto y ya no me va. Fíjate si es malo el remix, que me ha estropeado los móviles. Que más malo y ha desvirtuado el mensaje, porque el totalmente, mensaje era... súper feminista. Claro, exacto. Entonces... Vale, no. Ahora parece que funciona en YouTube. Así que, mira, ponemos la primera canción... Lo demás, pues ya me lo curraré yo después, como siempre. Venga, pues vamos a intentarlo, por favor, crucemos los dedos. Bueno, lo tenemos. ¡Qué difícil hoy! Me estoy diciendo, oye, estás como una cabra, pero gracias a los tres, de verdad. En serio. Mañana te voy a gritar, ¿eh? Mañana ya he puesto un indicativo. Nos van a desmonetizar el audio. De las canciones. De Parchís, fijo. Rick Ashley y Parchís, esto está todo perdido. No, aquí no ganamos nada. Sí, pero oye, es increíble que lo hayamos conseguido, ¿eh? Lo que decías ahora mismo, Sergio, joder. Yo ahora mismo estoy como... Con el auricular así, sujetando el cable. Es que estoy ahora mismo como un DJ, o sea, con una mano puesta en los cascos. Porque es que si claro. No os oigo por un casco. Es horrible. Yo había un momento que digo, en la despedida, y he dicho, no voy a decir lo difícil que está haciendo esto porque yo... En particular, no sé si es que está teniendo el problema. Y si los que lo están teniendo no lo dicen, no lo voy a decir yo. Pero ha sido un programa durísimo. Muy duro. Sí. Pero también te ha pasado a ti, lo de que de repente se te mete un teléfono. Sí, o sea, sí. Pero yo que a todos de todo. De hecho, yo esperaba, Sofía, realmente que sonara el timbre. Sí, estaba deseando. Hay arañas, también he tenido como un momento dado, como estar atenta, porque está saliendo como unas arañas ahí de debajo del mueble. ¿Qué es esto? Qué bien, aracnofobia, tercera parte. Pero ha sido sí, terrorífico. De verdad, este programa, mira que nos costó el de Semu, pero el de Semu nos costó por cuadrar. Pero es que este sí. No ha costado por cuadrar. Por cuadrar y por todo lo que está pasando en este podcast. Bueno, también el deseo, recuerdo que es que habíamos quedado con alguien y al final ese alguien nos falló. Entonces todo se tuvo que retrasar, tuvimos que reestructurar todo el podcast a la hora de las secciones porque nos faltaba alguien que iba a estar en ello. Pero es otra cosa, lo de hoy, de verdad, de Medium se queda corto comparado con esto. Y menos, y la música, al final lo que ha hecho ha sido, mientras estaba hablando y leyendo el guión, poniendo en YouTube el nombre de la siguiente, para poder meterla. Si te imaginas, porque cuando yo pensaba que ibas a poner el podcast sin audio. Digo, vale, lo hago sin audio y después edita. Y cuando he ido escuchando las canciones he pensado, este las está buscando a pelo del tirón. Sí, las está preparando. Los demás hablamos. Y lo mejor es que no se le ha notado nada. Impresionante. Bueno, el anuncio. Es que vamos, es de verdad. Pero bueno, luego la gracia es que queda bien cuando está editado. Espero que quede bien, vamos. Yo creo que sí que va a quedar bien. Cuando salga tiene que entrar, Sergio. Esto ya no aquí. Eso de decir, mira, no tiene calidad, no lo subo, no, ¿eh? Esto tiene que entrar. Bueno, por cierto, hablando no tiene calidad, no lo subo. Si tengo que regrabar alguna parte, me dices, ¿vale? Porque como el micrófono era un micrófono fantasma que aparece y desaparece. Sí, es que se nota la diferencia, entre un micro y otro. Claro que se nota, pero es eso, ahí yo no hago nada. De repente está el de los cascos tienen micro y de repente salta y se mete ese porque el otro desaparece. Y ahora ya se ha quedado quieto. ¿Pero no lo puedes desactivar o es que lo necesitas para tus reuniones o algo? A ver, si en principio está, si el problema no está en los demás, está en el Marantz. Si el Marantz está activado, es el que sale. pero si de repente desaparece de entre la lista de micrófonos, porque también está el de las gafas, que está ahí registrado, está el del virtual desktop, que es parte de las gafas, está el de la cámara de vídeo, pero todos esos no hacen nada. Lo que, el que hace es el Marantz, que es el que está funcionando, pero cuando de repente desaparece ese listado, pues claro, no se oye. Y salta al siguiente, que es el de los cascos, afortunadamente, que por lo menos se oye, porque con nosotros no se oye nada. Vale, pero claro, lo hace porque sí. Cambiable. Y parece que se ha vuelto a quedar holgado y me va a tocar cambiar otro cable. Es que, cable por de verdad, 2021 y seguimos llenos de cables, ¿eh? Joder. Muy poco, o sea, salvo el inalámbrico que yo llevo también en el casco y lo tengo que cargar cada día, básicamente. O sea, que generalmente es inalámbrico, entre comillas, porque lo tienes que cargar cada 24 horas o menos. O y sea ahí que... está con un cable. Exacto. Dos grandes mentiras de este mundo fue cuando llegaron las impresoras, dijeron, bueno, cuando llegó internet y tal, dijeron, ya se acabó el papel, ya no se va a usar más papel. Oficina libre de papeles. Y al revés, ahora, cuando vas a cualquier sitio oficial, si no llevas el papel firmado, no vale. Dices tú, pero vamos a ver, tío, en la era digital no te vale con que te enseñe el PDF en el móvil. No, necesito que lo imprima y me lo dé impreso. Me cago en la mar. Y lo otro son los cables. No, ahora el Bluetooth y el Wi-Fi y el cable no va a existir. Joder, tío, pues yo el ratón o lo uso con cable o los juegos me van con impulsar. Claro, pero porque es una tecnología, el Bluetooth, que falla. Es decir, no te ofrece más calidad que con cable. Ese es el problema. Y Sergio ahí aguantándose los cascos con una mano. Digo, ahora me tocará comprarme otro, pero bueno. Hola, chicos, yo me tengo que ir a cenar ahora. Vale. Sí, sí. No, sí. Pero con el directo y media. Eso... Wow. Sí, sí. Son las tantas. Oye, muchísimas gracias por todo, pero vamos, lo del final me ha encantado. Y a ver si queda bien. Y ya digo, Sergio, si ves que hace falta grabar cualquier cosa, tú me dices, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Pues nada, pasadlo muy bien. Igualmente. Chao. Saludos. Nos vemos. Chao.